de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya estamos comenzando, arrancando esta mañana de día martes 28 de julio. Iniciando este matinal de Radio Villa Francia, saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les recordamos que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, tal cual, T-U-N-E y latina N, TuneIn. Y nos puedes buscar ahí como Radio Villa Francia, una aplicación que tú puedes descargar en tu teléfono, smartphone o similar, y vas a tener todas las radios del mundo y ahí puedes buscar Radio Villa Francia o también buscar simplemente directamente esta radio. Hoy tenemos un montón de temas que vamos a estar, como todos los días, analizando, contextualizando y profundizando en la lógica de lo que es este matinal. Y para ello me acompañan los panelistas del día martes. Me refiero a Carmen Gloria y me refiero a Joaquín, a quien ya paso a saludar. ¿Cómo están? Bien, Toño, estamos bastante bien. Buenos días, Carmen, también. Buenos días también a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y también en el www.radiovillafrancia.cl. Estamos con un día cargado de informaciones, como siempre, como es siempre en el matinal. Y por supuesto estaremos comentando hartos temas, colegio de profesores, Peña y Lillo, y hartos temas más también que tenemos ahí en carpeta, que también pueden revisarlo a través del Facebook de Radio Villa Francia. Ahí también está más detallada la pauta si es que quieren verlo. Por supuesto también pueden comentar a través del hashtag matinalRBF, como siempre, en Twitter. Porque este matinal sí tiene pauta. Así es. Siempre. No como alguno de la noche. Exacto. ¿Y tú cómo es verdad eso? Eso es verdad. ¿Y tú cómo estás, Carmen? Bien. Buenos días. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Me repito el plato nuevamente, pero feliz. Aquí estamos. ¿Fue un reproche eso? No. Ah, qué bueno. Yo feliz. Dijo que feliz. Feliz. Me parece estupendo. Entonces mañana también... Viene feliz toda la semana. ¿Sí? No abusen. En fin. Vamos a estar revisando informaciones que tienen que ver con, bueno, como lo dijo Joaquín, el paro de profesores. Hay harta polémica, pero hay poca información, mucha polémica y poca información. Y por lo mismo vamos a estar dilucidando aquello que ocurre con el paro en definitiva, que ocurre con la discusión que queda ya en el Congreso para su trámite legislativo. Recordemos que este pasa a ser prontamente revisado y votado en particular. Ayer hubo un cónclave de la Democracia Cristiana también, en el cual, por ejemplo, salió una declaración respecto a su posición de este proyecto de ley que se llama aborto en tres causales, o que tiene relación con tres causales del aborto, que se va a votar el 4 de agosto. Bueno, eso por lo menos está en la agenda. Puede, incluso se está viendo que puede retrasarse esto nuevamente. Vamos a estar revisando lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hoy día hay una cumbre antidelincuencia. Bueno, a propósito de eso, de que hay un convocado, un cacerolazo, vamos a estar hablando de datos duros. Llama la atención muchísimas cosas que hoy día va a estar refrendada en un reportaje que vamos a lanzar en radiovillafrancia.cl. Y vamos a estar revisando lo que pasa con Peñailillo ante esta filtración de su declaración frente a la fiscalía, que es bastante llamativa. Lo habíamos analizado hace ya bastante tiempo acá. Un análisis que hoy día se da como por entendido en la generalidad, pero lo habíamos planteado hace muchísimo rato acá, que tenía que ver con esta declaración de Peñalillo y qué implicaba esta declaración de Peñalillo a recomendación de Enrique Correa, hasta el grupo de Imaginación, ahí conjunto Juan Carvajal y también el viejo Otone. Hay un equipo ahí en la sombra bastante llamativo, pero vamos a estar hablando de muchísimos temas. Pero queremos empezar con uno, para descartarlo rápidamente. Para pasarlo pero, rapidito, por favor. Sí, pero me parece que hay que detenerse un rato en esto. Y tiene que ver con esta polémica que se ha armado respecto al tema de Fernando Villegas y su argumentación o frase planteada durante el programa del domingo pasado en Tolerancia Cero de Chilevisión. Yo sé que acá uno empieza con un pie forzado, planteando que las redes tienden a sobredimensionar, cosa que yo generalmente estoy de acuerdo, ciertas discusiones y ciertas cosas. Pero no es precisamente a lo que quiero apuntar, sino que aparece una discusión que me parece relevante ponerla en la mesa en términos para que veamos distintas visiones, para que lo discutamos acá en el panel y lo discutamos también con quienes escuchan este programa. Y tiene que ver a propósito de la decisión de una librería, que ya está siendo famosa, donde se arman duelos afuera, donde se generan polémicas tuiteras. Yo creo que ahí detrás hay una estrategia publicitaria, pero fuera de eso, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con el fascismo, que es censura, que no es censura. Y me parece que hay gente que está en su legítimo derecho de tener una posición, para no caer en una paradoja ni una tautología constante, eso de criticar en un lado pero hacer lo mismo en el otro. Aclarar que no vamos a pasar a los guasos quincheros. Sí, porque me tenía preocupado. La mayoría entendió a qué nos referíamos y que era obviamente una ironía particularmente a Pedro Cayuqueo y a Gabriel Boric. A esos dos. Lo explico esto porque Carmen llegó muy asustada acá en la mañana, tengo que decirlo. ¿Por qué tengo, va a ser un especial? Tengo que filtrar esto. Llegó muy preocupada de si habían hackeado nuestro Twitter en términos de redes sociales porque se anunciaba un especial de los Guasos Quincheros y otros de Pati Maldonado en esta radio. O cosa nuestro que community manager se había vuelto loco también. También. Que el community manager de la radio Villa Francia se había vuelto loco. No, porque eso es algo que se ha evidenciado hace bastante rato. Claro. Pero hay cordura en la locura. Eso yo todavía defiendo esa posición de Erasmo de Rotterdam que decía que la locura era el motor de la historia. Esto es muy previo a ¿cómo se llama? A los textos de Marx y todo el tema. Estoy hablando como en 1500, 1600. El obispo Erasmo de Rotterdam hace un libro maravilloso que se llama El elogio de las Tultitias. O el elogio de la locura. La locura al final mueve el mundo. Se los recomiendo ahí. Porque vamos a hablar mucha locura. O sea, vamos a hablar de muchas visiones locas a propósito de este tipo de polémica. Primero, quiero saber su opinión respecto a esto. De lo ocurrido, de esta frase que generó un hashtag que se llama Pasó la vieja. Eso primero, como va a ir metiendo elementos poco a poco. Porque quiero hacer, a propósito de esto, un experimento. Un experimento. Somos ratas de laboratorio. Todos somos ratas de laboratorio de alguien más. Ese es el tema. Sí. Uno no es necesariamente el científico que lo está haciendo, sino que es parte del experimento. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo nunca vi el programa ni escuché la sección. ¿Por qué tienes ese acento tú? Porque, bueno, estaba en la Argentina. Ah, anda. Y bueno, nada. Nada. La cosa es que estaba, de hecho, viajando de vuelta cuando ocurrió todo esto y al final lo tuve que agarrar como por rebote, uh-huh, toda la información. Entonces, de hecho, la primera información que me llegó fue Viega diciendo, pasó la vieja, más o menos como esta postura, así como ya dejen de hablar del tema. Lo tuyo, chao, ya era una cosa así. Lo tuyo ya era. Uh-huh. Y luego, como revisando un poco más, en la medida que tenía un poco de internet. En la medida de lo posible. Solamente, claro, solamente en la IPF, cuando parábamos en la IPF podíamos tener algo de internet y, uh-huh, y revisar lo mínimo. Y por lo general estaba revisando lo que había pasado con Nelson Quinchillao, uh-huh, todo eso, que era como el tema así central, y de rebote me llegaba informaciones de Villegas y todo eso en la noche. Y la cuestión es que ahí, después llegando ya a Santiago, me di cuenta que la cosa no era tan así. En, uh-huh, realidad, cuando se decía pasó la vieja, era una crítica principalmente al asunto de en realidad de que no se va a hacer justicia, o sea, sí, de que en realidad es muy tarde para que se haga, sí, justicia. Y ahí uno dice, bueno, yo normalmente discrepo con Villegas y normalmente yo creo que... Lo que pasa es que yo creo que la gente anda buscando lo que sea para echarle algo. Entonces, claro, es que uno está acostumbrado a discrepar con Villegas. Sí. Entonces, cuando uno escucha una frase de Villegas, uno dice, lo normal es que tenga que discrepar con él. Mm. Entonces probablemente ocurre algo muy extraño en el cerebro humano cuando tal vez algo que diga Villegas no está tan mal. Mm. Porque uno está acostumbrado a escuchar cosas que están muy mal de Villegas. Mm. Entonces dice, es que debo haber entendido mal y Villegas tiene que haber sido una muy mala frase de Villegas. Y, yo creo que para ponerle mérito a esto, escuchemos lo que dijo. Ya, perfecto. Mejor. Qué importante acá trabajar el tema de los contextos, por lo menos en esta parte. Sí, yo estaba rellenando. Y bueno. Y bueno. Gracias, viste. Eluden el asunto hasta donde pueden, y solo cuando los pillan o cuando los sorprenden con el smoking gun en la mano, ahí se arrepienten, pero se arrepienten porque los pillaron. Entonces yo no me hago muchas ilusiones de que va a haber una especie de gran tedeum de la verdad y de la reconciliación. Peor aún, voy a decirte algo tremendo, ¿no? Este tema de la reconciliación incluso pasó el momento histórico. En este momento en Chile lo que estamos viviendo es un fenómeno contrario. Vuelven a encenderse, y estamos viendo ya los primeros signos alarmantes, vuelven a encenderse los potenciales de rabia y de odio. Y la onda de la reconciliación, que en algún momento sonaba fuerte en la época, en algún gobierno de la Concertación o en varios, pasó la vieja de eso. Ahora pero a lo mejor el espíritu, la el espíritu, pero... de muchos estos jóvenes, uh-huh, Carmen Gloria, que uno ve los rayados en los muros en las universidades, no es en absoluto de la verdad. La verdad es un producto que no les interesa mucho. Están en la onda de la revancha, están en la onda de... La otra vez vi un letrero que decía, vamos a devolver todas las balas que nos han disparado. Hubo otros que están en la onda de la Molotov. Entonces, yo creo que lamentablemente los seres humanos no se guían, salvo casos muy extraños, muy raros, y tan raros que incluso los consideran santos después, no se guía por la ética, no se guía por la decencia, no se guía por la compasión, se guía por los intereses, o por último por el miedo a las instituciones, si es que funcionan. Y yo creo que por ahí es el único camino que veo en el sentido de fortificar tanto las instituciones, que no sea posible que estas rabias que están siempre a fuego lento en el espíritu de muchos, de todos quizás, no broten y caigan en... Pero... Yo te respondería que tratemos de investigar un poco esta rabia, ¿no? Yo creo que esta rabia de la gente tiene que ver con el sistema que dejó instalado Pinochet. Pero están ahí esas rabias. Que se instaló con la fuerza, con la violencia de todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces ahora estamos viendo todas las secuelas post-dictadura de un modelo neoliberal salvaje que tiene privatizada la salud, la educación, las jubilaciones... y todo lo que se te ocurra, nuestros sistemas naturales que como país nos permitirían vivir bien, pero los tenemos confiscados a empresas transnacionales, a las pequeñas familias. Por lo tanto, toda esa rabia, entendido, cuando una persona tiene que vivir con menos de 300.000 pesos mensuales. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay. Y los jóvenes ahora están luchando para cambiar eso. Están luchando por una educación pública y de calidad. Puede ser. Y bueno, ¿se entendió? Qué fuerte escucharte que diga Villegas Carmen Gloria. Me dio cosa. ¿Qué diga qué? Ese nombre. Ah, bueno. Que es tu nombre, por lo demás también, para que lo entiendan en contexto. Voy a decir un par de cosas referente a esto, y que tiene que ver con algo que uno puede sorprenderse o no. Dejando de lado que sea Villegas, no, miento, no lo voy a dejar de lado porque me cargan ese tipo de hipótesis. Así como, ¿qué pasaría si tú no? Uno está de acuerdo con lo que dice Villegas. Y está de acuerdo porque plantea un fondo que es real, doloroso. Uno puede estar en contra respecto al tema de la frialdad. Hay gente que decía, bueno, es que estaba frente a la víctima y todo. Cierto. Y uno puede coincidir con que Villegas es un pelotudo, reaccionario y facho. Particularmente cuando se refiere al tema de la Araucanía. Ojo, hay un tema ahí, parece que hay un fondo familiar. Yo leí libros de Villegas. No uno, varios. Generalmente me doy la opción de poder saber, he leído libros de El Cura Ibáñez, de Ignacio Valente, para los que no conocen, quien fuera crítico literario del Mercurio, amo y señor, les recomiendo un texto de Verónica Torres respecto al Cura Ibáñez, que va a estar en programa acá el viernes, empiezan con Frecuencia Abortista. Uh-huh. Que era el mismo que censuraba los libros en la Universidad de los Andes, dicho sea de paso, que es una de las más grandes de Latinoamérica en términos de universidades, pero que tiene poquísimos libros porque la mayoría está censurado. La censura es un tema sensible en un país que tiene una historia reciente. Dicho esto, encontrándole razón a Villegas y encontrando que Villegas es un pelotudo, pero en este caso concreto, tiene razón. Está diciendo lo siguiente, está diciendo que históricamente las élites nunca reconocen esto y cuando lo reconocen, si es que ya pasó la vieja. Dígame, ¿alguien está en desacuerdo con ese análisis? ¿Alguien dice que eso no es cierto? No, es cierto. Lamentablemente es cierto. Y así funciona la élite. Y aquí hay una crítica, de hecho, sea de paso, tomando una cosa que dijo la propia Carmen Gloria de la Concertación. De hecho, el tema es mucho más extenso. Yo ayer, la verdad, quedé con duda porque justo estaban en una reunión a la hora del tema de tolerancia cero, entonces la estaba como viendo y no vi el tema de la reacción. Generalmente uno omite opinión cuando no tiene la información suficiente o por lo menos parcela diciendo dame un poco de tiempo. Entonces me di el tiempo también de ver completo el programa. No solamente particularmente esta pura parte. Y cierto, la discusión estaba en eso. Se comienza a generar el hashtag. Y en la mañana, la revista que leo de Ñuñoa, si no me equivoco, plantea que a partir de ese día, o sea, ayer, va a dejar de vender los libros de Villegas por lo que dijo. Y que los devuelve a la... Y que los va a devolver incluso a la distribuidora. Gente celebró eso. Fue nota en algunos medios digitales y todo lo demás. Y hasta ahí bien, incluso dentro de lo mismo que es lo jocoso. El punto acá es que yo considero que está bien lo que hizo la Aquileo. Después hay una reacción destemplada, muy destemplada, pero es propia también. Si estamos hablando de una era digital donde ser destemplado es tan natural como serlo a los 5 minutos, no serlo. Que tiene que ver con esa esquizofrenia donde están todos pegándole a alguien y después están en otra cosa importante o que se supone que tiene algún grado de importancia. Ahora, esto varía cuando empezamos a hablar de fascismo. Y ahí la cosa se pone un poco más delicada. Y ahí yo tendría respeto a los mismos que dicen, oh, hijo, ¿cómo hablamos de censura cuando venimos de esto y se quemaba el libro y todo el tema? Cuando ocupemos el concepto fascista, a mí me genera cierto problema. Así como, ojo, ojo. Y lo voy a explicar por qué. Porque el que una librería decida tener o no tener a un escritor, puedo nombrar a 100 que están fuera de esa librería. Probablemente por un tema de espacio, por un tema de recursos, o lisa y llanamente porque no les parece o no vende, o las razones que sea. Pero estamos hablando de la Biblioteca Nacional, estamos hablando de una librería particular, progre, ¿cachai? Y sería. Está en su legítimo derecho de decir qué va a vender o qué no va a vender. Claro. respecto a esta polémica y el dime y direte, y se empiezan a agarrar cosas que no nos metimos, salió este tuit que la Carmen veía con cierta preocupación de la radio respecto al tema que vamos a poner los guasos Quinchero y a la Pati Maldonado, para no caer en el fascismo que algunos peñi estaban tratando de acusar. Y acá es donde precisamente se confunden ciertas cosas. De hecho, terminar diciendo que no hay nada más fascista que el antifascismo y de todas esas frases sacadas del libro y todo lo demás, es el recurso fácil. El punto acá es que efectivamente acá hubo censura y hubo una dictadura. No se trata solamente de la censura que hacía dictatorialmente, por ejemplo, Ignacio Valente, este cura Ibáñez, cura del Opus Dei, rector y guía espiritual de la Universidad de Los Andes, una universidad de la élite de este país, de la élite dentro de la élite de este país, donde censuraba y mataba a escritores o enaltecía a otros. Entonces, hay matices de tema de diferencia. Hay gente que se horroriza con respecto de que se pueda censurar o no censurar a alguien. Misma gente que después termina censurando a otros. Fíjate que yo encontré en aquellos que acusaron a otros de querer sacar este libro de fascista, encontré varios tweets en los cuales precisamente hacían la misma actitud que están acusando la librería, pero la hacían ellos. Una que tiene que ver con Tere Marinovich, donde por una columna se le cerró la puerta y no iba a haber más una reunión. Que un poco contradictorio con lo que se está diciendo hoy día. O lisa y llanamente llamar a, cancelar un programa o lo que sea. Y es legítimo. Y es legítimo cuando se hablan este tipo de cosas. Lo terrible de todo esto probablemente tiene que ver con que se pierde el fondo de la discusión. La discusión era el tema de los derechos humanos y terminamos hablando de una polémica nuevamente bastante artificial. Y que tiene que ver con la libertad. Y la libertad parte en poder decidir que uno quiera leer o no. Comparar lo que hizo la revista, o sea, perdón, la librería que leo, con la dictadura o con el fascismo, no solamente es un error grave. Porque cuando hablamos de, no va a estar el libro de Fernando Villegas ahí, pero va a estar el de al lado. No sé si ustedes, sobre todo Providencia, que tiene así como todo junto y en algunos sectores de Ñuñoa, a una censura que tenía que ver con la desaparición y que tenía que ver con la anulación completa, total, de quienes se oponían a la dictadura. Esa desproporción, a mi parecer muy progre, es la que genera distorsión y no permite educar. Y no permite que nos autoeduquemos. Acá no pasamos, y lo hemos dicho, ha sido discusión abierta con nuestros auditores y auditoras varias veces. Aquí hay temas que no pasamos. Me refiero a términos musicales, por ejemplo, me decimos una radio. De hecho, hubo toda una polémica en su momento porque censuramos y lo hicimos explícito. A Serrat y Sabina a propósito y en pleno bombardeo de Gaza. A pesar de que uno le podría llegar a gustar incluso. Yo cuento que hay discaso de Serrat y discaso de Joaquín. Pero, a ver, yo lo voy a poner en este planteamiento. Aquí viene toda una crítica respecto al tema de la parrilla musical y que se repiten algunas y todo lo que quieran, se los ya concedo. Ya viene el cambio, ya tranquilos. A mí me gusta mucha música. Muchísima. Y tengo, de una u otra manera, la posibilidad de poder alterar el playlist de lo que suena en la radio. Pero esa es música que a mí me gusta. Hay una línea editorial acá. Exacto. O sea, yo el otro día te estaba molestando porque me gusta muchísimo el rock. Mucho. Pero estaba escuchando a Mozart. Y hay gente que no le gustaba Mozart, ni a mí me gustaba porque me habían enviado justo un tema y yo decía, mira, este es una versión buenísima de una soprano tremenda que tiene un registro, pero tremendo. pero es que no le gustaba, entonces me fui para otro lado a terminar escuchando mientras estaba trabajando. Y de ahí discutimos que esto era una música muy popular en su momento terminado y que se ha ido elitizando y todo lo demás. Pero no la estoy poniendo en la radio. Entiendo que hay una línea. De hecho, gente nos envía mucha música, la vamos revisando y tenemos algún tiempo en eso que se invierte. Y hay algunas que dice claramente no son de la línea editorial de la radio. Y se les dice, así como, oye, pero véanla, escúchenla. Y se escucha. La vemos, la escuchamos. La escuchamos, en algunas la escuchamos y algunas las vemos porque vienen en video, pero... Incluso pero no la van, y otras que sí, y nos gusta muchísimo, y así como, oye, está buenísimo esto. Pero pasa. Yo a lo que quiero llegar, más allá de toda polémica, es la proporción del lenguaje. Es cierto, uno puede llegar a concluir de que la librería tomó una decisión desde una premisa extremadamente errada. Pero es su derecho. Es su derecho. Acá no entran, por ejemplo, candidatos. Acá no entra una institucionalidad. Mucha gente ha discutido y la más buena de la onda acá, así, pero ¿por qué no entrevistan al alcalde o traigan a este senador y lo ponen en aprieto? Sí, pero hay una política, y una política que no nace ahora, una política que viene sistematizada desde 1990. Y hay otra forma de hacer. Hay otros espacios que lo hacen, me parece bien. Y ha generado toda una discusión. De hecho, en un momento determinado aquí hubo un cisma, hace muchos años, en la historia de esta radio. Porque llegó aquí mismo al estudio José Miguel Insulza. A una entrevista no condescendiente, a una entrevista que fue bastante ácida y crítica, que exigió muchísimo al otro lado ponerlo en bastante aprieto respecto a lo que estaba ocurriendo en el gobierno de Ricardo Lago. Pero eso generó una discusión enorme en términos de los que habitaban en ese momento la radio y se terminó expulsando a las personas que habían hecho esa invitación. Uno puede decir un despropósito, pero tenía que ver con los códigos colectivos que se planteaban. O sea, no es que vino José Miguel Sousa en micro, pues, bueno, llegó en un operativo de seguridad al tema del sector. Se entenderá, era ministro de Interior. Entonces, hay una discusión acá que le hemos contado un par de veces, duró más de tres horas, innecesariamente creo yo, pero más de tres horas. Respecto al tema de los Jaivas, a propósito, no solamente que habían tocado la moneda para Obama, no tengo que explicarle los bombardeos que hay en el mundo, independientemente de aquellos que ustedes no se enteran, ni nosotros nos enteramos, pero existen. Y que tenía que ver básicamente con las respuestas que dieron cuando fueron consultados de por qué habían ido a tocar a la moneda. Entonces se llegó a una conclusión de que si en algún momento se llegaba a pasar a tocar los Jaivas, se tenía que empezar diciendo eso. Y criticamos, y lo hacemos tal vez, y criticamos a los Jaivas por esto y por esto otro. Y si lo pidieron este tema, bueno, si se toma la decisión en el programa que está de ponerlo, se dice. Y queda lo más correcto por lo demás. Pero es por la libertad de decisión de lo que nosotros queremos poner como por música para nuestros auditores. ¿Y es una decisión de la librería lo que quiere o no quiere vender? ¿Cómo es una decisión del Villegas lo que quiere escribir y no? Pues sí, aquí de eso se trata. Claro, es que hay algunos que ya creen que parece que el tema, y lo habíamos también discutido, lo habíamos también contado acá, pero que hay gente que ya cree que el tema de la línea editorial de por sí fascista, y argumentan desde ese lado, cuando lo lógico está en la línea editorial. De hecho, le quiero poner un breaking news. Leo, textual. Lo de ayer fue una protesta contra unos dichos que nos parecieron imprudentes. La protesta se acaba ahora. Vuelve los libros de Villegas. ¿Qué leo, Ñuñoa? O sea, publicidad. Yo lo tomo así. Puedes tomarlo como quieras. Yo lo tomo así. De hecho, para yo creo... está vendiendo poco. Tal vez hasta Cayuqueo estaba con que leo ahí articulándola. No, claro, pero más allá de que vuelva o no vuelva los libros de Villegas, cosa que a mí me importa nada, así realmente nada, el tema así de las opiniones y de estas comparaciones muy posmodernas que me parecen a mí, así como comparar así el retiro de un libro de una librería comercial, comparándolo con la quema de libros, por ejemplo, que de estas imágenes que se hacían afuera del complejo San Borja y en Alameda en la dictadura, o sea, comparar esas dos cosas, por ejemplo, me parece un error así tremendo, claro, y considerar que cada censura es un acto fascista es también un error mucho más grande, o sea, ¿Qué vamos a decir? Que, por ejemplo, el boicot de Israel es un acto fascista. Para mí no, de hecho, es justamente lo contrario, es justamente una forma de condenar y de aislar a un Estado que está llevando prácticas fascistas. El boicot que se hizo a Sudáfrica es un acto de censura dictatorial. El boicot que hace la comunidad palestina a nivel internacional y quienes apoyan también a la causa palestina respecto a los productos, este que es un boicot, ha sido criticado precisamente por alguna intelectualidad y todo el tema. Mira, fíjate que están en el derecho de hacerlo, si ese es el punto. Pero quienes llevan a cabo tienen una razón de peso. Me parece que en un momento determinado, y eso nos pasa a todos, nos pasa a todos que en un momento caemos en contradicciones. El ser humano es un ser de contradicciones. Y uno trata de mantener una línea de coherencia. Por eso se valora la coherencia. Y uno puede decir, por ejemplo, ahora que la librería no fue coherente. Y sí. Puede decirlo. De hecho, ahora se puede decir. Pero fue así que hablábamos ayer de coherencia del caso de Cristian Cueva, que sale a decir el Partido Comunista, particularmente su directiva, encabezada por Guillermo Tellier, que son dichos personales de Cristian Cueva, no representa el pensamiento del partido. Probablemente qué triste para alguna gente de ese partido. Hubiera sido muy bueno que lo hubieran representado mucho más que eso. El punto acá tiene que ver con... Yo no creo en esto de la tolerancia. Yo creo que uno es capaz de empatizar con el otro y capaz de no empatizar con el otro. No me pidan que yo empatice con un torturador. Pongo una frase que dijo la mamá de Rodrigo Rojas cuando Fernando Guzmán le pide el perdón. Perdóneme. Y dice, no sé qué es esa palabra, pero valoro el gesto. Valoro el gesto valiente que hizo. Y ojalá otros sigan. Pero yo no conozco la palabra perdón. A mí me pareció coherente. En días donde la coherencia es un bien escaso. Entonces, el plantear este tema de fondo es súper, fuera, insisto, de toda polémica y de todo tema de Cahuín, es súper necesario generar estas discusiones de cuando en cuando. Es súper bueno mirarse y entender. Sí, porque además te das cuenta de que tú tampoco eres muy coherente de repente. Po. Uh-huh. Y ahí te empezás a dar cuenta de que a veces también caes en lo mismo. Que no eres muy coherente. De hecho, una pregunta respecto al tema de los dichos de Fernando Villegas y después del video, de hecho, respondimos. Sí, la frase está sumamente descontextualizada. Obvio, pero ¿qué vamos a decir? ¿Mentir? ¿O vamos a decir que Villegas no lo consideramos un facho? Lo es. Pero disculpa, lo es él, no nosotros. Por tanto, yo no voy a descontextualizar algo que no voy a hacer en Mercurio. Para sí. Poder que mantener mi posición. Ahora, si alguien no quiere leer a Villegas, está. Ahora falta que alguien diga, oye, es que si no leen a tal, son fachos. Claro. No. Claro, yo respecto... creo que lo que choqueó en ese minuto fue ver a los otros dos muy sensibilizados con el tema y que Villegas haya dicho lo que dijo. Eso no sé, yo no vi tan sensibilizado ni a Bianchi ni a Matías del Río. No sí, los vi tan sensibilizados, los vi empatizando desde lo políticamente correcto también. Claro, y respecto a lo de Villegas, yo creo que, bueno, como se dice, un reloj descompuesto también acierta dos veces al día a la hora. Porque es así, pues entonces yo creo que lo que pasa con Villegas es un poco eso, o sea, por muy así, que su pensamiento sea así muy erróneo, porque yo lo encuentro erróneo así, por lo general argumenta de forma errónea, de vez en cuando... ¿Tu pensamiento de vida, dices tú? O sea, principalmente cuando opina, además que él también es muy personaje, también hay que no hay que olvidar eso, él por lo general busca llevar la contra y busca polemizar, de hecho es parte de su lógica de querer polemizar, de hecho uno no tiene tan claro en realidad qué piensa profundamente Villegas en la vida, salvo el tema de la Araucanía, que ya es un tema, una obsesión casi, es una verdadera fijación que tiene él, pero el caso acá, lo que dijo... Harta razón tiene, tal vez, claro, tal vez él lo pondera de distinto modo, Lo que molesta es que venga de él. Es el claro. Tema. Bueno, es que eso es lo que algunos no reconocen. Ahí transparentamos el asunto de fondo, pues, lo que molesta es que lo diga Villegas, pero, sí. Pero el análisis tristemente, es cierto, el análisis tristemente es correcto. Eso ocurre. De hecho, acá hemos hablado de la situación alemana, o hemos hablado de lo que pasó en su momento en términos en Argentina respecto al tema de los derechos humanos. Ojo, esas cosas pasaron casi 2 décadas para que empezaran realmente a ser. De hecho, Alemania fue básicamente en el periodo de los 90, en donde se empieza a generar ya esta cultura anti-holocausto y todo lo demás. Es cierto, la élite no van a reconocer algo que cometieron y que van a seguir justificando. Entonces, a ver, ¿por qué no hablamos de que el caso particularmente de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri fue un caso aislado? Pero nada. O sea, acá en Chile hablamos de hornos. Acá sí. Hablamos de gente que fue lanzada al mar. Acá hablamos de gente que fue explosionada. Violada por perro. Violada por perro. Sí. Entonces, que el caso de horroroso de Ingrid Olderock, la mujer de los perros, se experimentó de las formas más terribles con gente. Por ejemplo, en el caso del químico Eugenio Berrío, donde hay un funcionario diplomático que está liado y están detenidos desaparecidos por lo demás. Entonces, no hablamos de caso aislado, hablamos de una política sistemática y que algunos siguen justificando y algunos ya no justifican, pero lo justificarían. Claro, exactamente. Y recuerdo también, por ejemplo, con el tema, porque también algunos llevan, claro, como típico eso, llevar el ejemplo al extremo y ver qué pasa, por ejemplo, claro. Yo creo que no estarían todos de acuerdo con que el libro de Miguel Krasnov, Marchenko, esté en todas las librerías de Chile porque tenga que estarlo. Yo creo que ahí, cuando uno empieza a hacer esos ejemplos en extremo, uno se da cuenta que en realidad está bien de que cada uno al final tenga sus criterios de evaluación de qué se publica y qué no. Porque si es que todos vamos a publicar todo, si todos vamos a dar el espacio a todo, finalmente... Es una ficción incluso de democracia o de representatividad. Lo que ocurre finalmente es que como todos están de acuerdo o en que en realidad nadie debería leer a Krasnov Marchenko sus libros, es que justamente muy pocos van a detener en sus librerías, porque en realidad al final es una opción mayoritaria. Acá lo mismo sería, por ejemplo, pensar de que en la radio vamos a publicar columnas de quien sea. No, pues, lógicamente no. Y cada uno tiene su espacio. Y una línea editorial, y uno entiende que teniendo una línea editorial, la persona, el que recibe la información, elige dónde tenerla. Acá nadie le está obligando a escuchar la radio de Francia. Y eso implica que no es un tema menor. Eso implica que la línea editorial es planteada no por un grupo, sino por un colectivo. ¿A qué me refiero? Que cualquier persona puede criticar si nos salimos de la línea editorial. Claro. De hecho. Sí. Y eso es una constante preocupación respecto a lo que publicamos, de lo que emitimos, de lo que decimos a través de los programas y todo. De hecho, acá, cosa que hemos explicado probablemente en otra ocasión, y que en nuestra visión editorial... No tiene por qué ser la visión editorial de mucha gente o de otro medio u otra radio. Se plantea la composición de grilla de manera conjunta. Voy a explicar qué significa eso. Hay un concepto que ocupamos acá que se llama Ubuntu. Los programas no son islas. No es que viene alguien a hacer un programa y no tiene relación con el resto. Eso no ocurre acá. Incluso los podcasts que se generan mantienen grados de relación. En los cuales se conversan, en los cuales se dice, oye, mira esto acá, faltó algo en términos técnicos. Acá se generan mejoras de lo que llega para acá, se hacen ediciones sobre lo que llega ya editado. no en términos de cortar, sino de mejorar, por ejemplo, su emisión. Porque se entiende, de hecho ocurre con la mayoría de los programas que se emiten acá. Algunos incluso por un tema de distancia, pero tenemos canales paralelos como para poder interactuar. Y eso es súper importante porque hay una línea editorial. Obviamente no es igual a la de la radio agricultura. Y eso implica de que alguien puede estar de acuerdo o no de acuerdo. No le vamos a obligar. De hecho, generalmente lo que hacemos es lo contrario. Decirle a la gente que no escuche o que escuche este tipo de programa, particularmente acá, que es una cosa que majaderamente decimos. Que escuche con escepticismo lo que decimos. Acá hablamos mucho de datos, generamos precisiones respecto al tema de hecho. De hecho, hemos caracterizado este programa respecto a aquello, a esa práctica. Y dicho eso, siempre decimos y recomendamos, no nos crea todo. Contraste. Aún así. Obvio. Sí. Yo no espero que alguien sea pasivo. O sea, para mí las personas que no critican, uno tiene el puto derecho a discrepar con uno mismo cuando se le ocurra. Yo siempre creo que la gente que no tiene posición respecto a cosas o que no es capaz de defender ciertas cosas no vale la pena. Y la cual no vale la pena invertir tiempo. Porque se trata al fin y al cabo de eso. Y para poder hacer eso uno tiene que tener elementos. Y uno puede estar de acuerdo con algo y en otra ocasión puede estar totalmente en desacuerdo con lo que se plantea. Eso es lo que nos constituye como no como la individualidad en sí, sino como parte de un conjunto. Sí, sea esto de manera directa o indirecta, somos parte de un conjunto. He ahí la politización de una línea editorial. Entender de que no es uno, sino un nosotros. Entonces, bueno, para todos los que estaban llorando, probablemente que había un desabastecimiento del libro de Fernando Villegas, pueden estar contentos porque la librería vuelve a reponer los libros y nuevamente se gana un espacio publicitario gratuito. Buena estrategia, buena. Por supuesto, y legítima. Sí. Ahora, uno puede encontrar que es lo más incoherente que hay, sin duda, pero una librería, po. Si no es un think tank, po. No es un centro de pensamiento, no es una organización política. Sí, igual hay que decir que es un poco triste que haya tomado mal la decisión y el día siguiente tenga que revertirla. Es un poco propio de gobierno de Bachelet. Sí. O sea, pero es que hay diferencia. La librería no está haciendo políticas públicas. No, por supuesto. La librería, insisto, a ver, entendamos esto, es una librería. Es un negocio. Y está haciendo precisamente un negocio y está haciendo publicidad gratuita. Mira, con la pelea entre Baradit y Landazuri hasta con lo que pasa con Villegas. Es probablemente gente que nunca supo que existía la revista que leo, o sea, perdón, la librería que leo. O las librerías que leo, mejor dicho, porque son como una cooperativa. Está bien. Y hoy día lo saben. Chivo. Entonces, a ver, discúlpame, si hay que evaluar en términos de publicidad a SCM, está bien. No, será así. Ahora, si lo tenemos que evaluar en términos de coherencia, entendiendo que fuera un centro de estudio, entendiendo que fuera una organización política, entendiendo que fuera otra cosa que no lo es incoherente. Y por tanto yo prefiero tomar distancia desde ahí. Sí. Entonces yo creo que ahí está la... A ver, una cosa que a mí yo creo que fue una lección importante de mi vida, la pongo acá a la mesa, la toma quien quiera y quien no quiera la toma, punto, que tiene que ver con la filosofía de la balanza. ¿Y en qué consiste la filosofía de la balanza? En que uno va con una balanza por la vida. Generalmente está descalibrada por la misma realidad. Y las cosas no pesan ni poco, ni mucho. Pesan un kilo y otras pesan 10 kilos. No es ni mucho ni poco. Algunas cosas pesan 1 kilo 354 gramos y otras cosas pesan 1 kilo 553 gramos. no es ni mucho ni poco, no es redondeado. Cuando uno aprende a equilibrar su propia balanza, establece una manera de medir las cosas, de tomarse en serio ciertas cosas y no tomarse en serio otras. De tomar relevancia a algunas cosas y otras darle ninguna relevancia. El tema es que como vivimos en una distorsión de la realidad producto del tema de los medios, vamos a hablar a propósito de cifras del tema de la delincuencia, que me parece tremendo lo que está ocurriendo y es necesario conversarlo, es que nos tomamos las cosas desde un valor que no lo tiene, desde un peso distinto. Ahora, cada uno tiene su propia balanza y su propio peso, más calibrado o menos calibrado, pero generalmente se pierde la cuestión de fondo. Dicho esto, y me parece importante porque nos permite también aclarar un montón de otras cosas, nada, pues si quiere leer el libro Villegas, lo lee. Si no lo quiere leer, no lo lea. Si quiere ir a la que leo, bien. Y si la encuentra muy progre cara, pulento. Yo siempre he reivindicado, lo digo públicamente, a robar libros. Discúlpenme la librería, pero yo creo que es la manera, como decían los sandinistas, cobrar por un libro es un crimen. Sí. Las ideas son de todos. De hecho, yo cuando yo entraba a la que leo, inmediatamente me miraban como un posible ladrón de libro. Tal vez no estaban tan equivocados, pero igual es desagradable también esa... Igual me traje tres. Igual me traje tres, no, de Villegas. Yo casi confieso de que una vez saqué el libro de la que leo, pero no lo voy a decir en vivo. Sí, no es tan buena la seguridad, digámoslo. Pero eso, se entiende. Pueden demandarnos cuando quieran ustedes y pueden hacer publicidad, demandamos a una radio... Está bien, pero eso, decir eso, y no más que eso. Y el caso Cayuqueo, no, como decía Joaquín, cada cierto tiempo se generan polémicas y a rato es hasta atractivo. Ni siquiera voy a recordar la de la misoginia, que en un momento determinado generó una chispa tremenda. Pero eso, y uno puede decir, ¿sabes qué? No. Ahora, me dice un amigo historiador... que ayer, a propósito de esto, del fascismo y todo el tema, fue bloqueado por este personaje. Ahí me parece que hay una incoherencia. No, Cayuqueo bloquea bloquea y después pregunta. Y es conocido por eso. Entonces, claro, yo bloqueo a medio mundo, pero no, la diversidad, la libre expresión. Así, por eso, pero a mí, con suerte alguien me ve, me tienen casi todo bloqueado. Claro, pero no podéis después de eso defender la libre expresión. O sea, si tú consideras que tu opinión debe ser bloqueada, no vales de libre expresión. Si tú crees que puedes censurar el debate y para que alguien no te. Obviamente, hay gente que ya es muy troll y uno entiende que si te están escribiendo 50 mensajes diarios por Twitter. Uno podría bloquearlo, pero si una persona está debatiendo, porque lo que normalmente hace Cayuqueo es que debate y en un punto del debate te bloquea, ¿dónde está la libre expresión? Es una muy buena pregunta en ese caso. Y harto hacen lo mismo. Entonces, cuando, claro, se ponen a pregonar sobre esto, ¿cómo estamos por casa? Que yo creo que es uno de los temas ahí que tú hablabas, de la coherencia. O sea... seamos coherentes primero y luego así nos ponemos a discutir con eso, porque si no te van a llegar las balas a ti de vuelta, te van a llegar los ataques a ti porque no tiene el tejado de vidrio, te llega una piedra y se te va a romper, así de simple. Y eso pasa con Cayuqueo, eso pasa con harto, así de que claro, son los grandes, podríamos decir, defensores de la libertad de expresión, pero en realidad si uno ve sus prácticas diarias, tampoco cumplen esa regla que exigen a los demás. Por eso, bueno, siempre el ejercicio de crítica y autocrítica, creo yo. Porque sin la autocrítica, en realidad, tu crítica no tiene sentido. O sea, si yo no soy capaz de establecerme y medirme con la misma vara que yo mido a los demás, estoy haciendo un ejercicio totalmente injusto con el resto. O sea, tengo que exigirme lo mismo, tengo que exigirme la misma moral, tengo que exigirme la misma ética, o incluso más duro, que se la exijo a los demás. Porque si no, en realidad es una posición muy cómoda. Y ocurre mucho. Principalmente en el mundo de Twitter, en realidad, porque algunos son polemistas más que otra cosa. Yo creo que Cayuqueo no es muy distinto a Villegas. En ese sentido de que le gusta ser un polemista, que le gusta dar una opinión. Y que algunos encuentran de que eso tiene su interés y que, bueno, porque tensiona discusiones. Está bien. Igual es chistoso también que Cayuqueo defienda finalmente la publicación de libros de uno de los grandes demonizadores y criminalizadores de la lucha en el Huelmapo. Bueno, cuenta él, en su Twitter, estaba viendo, porque de repente me avisaron de la discusión, y a mí me parece interesante que hayan discusiones. Pero hasta cierto punto, me parece que uno debe priorizar y concentrarse en esta misma teoría de la balanza con ciertas otras cosas. Y que fue una librería, lo cuenta ahí como bien sucintamente, dice que fue una librería y le dijeron, acá no tenemos el libro Villalobos, casi como un guiño, así como, tenemos el tuyo pero no tenemos el Villalobos. Y él dijo, no, entonces no quiero que tengan el mío tampoco. Es un acto así como de pluralismo y todo. Está bien, es su bola. Y en esa librería no venden el libro Cayuqueo porque Cayuqueo censuró esa librería. Porque claro, censuraba, ¿cachai? Y la librería en un momento determinado censuró a Villegas por lo que había dicho. Y al final tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la polémica y que claro, como tú dices, es bastante rentable y todo lo demás. Eso. Pero, insisto, finalizando el tema, te leía. Sí, y me preguntaban algunos, oye, ¿te leíste los libros de Villegas? Sí, los leí yo. Desde Siete Pescados Capitales, está interesante, hasta otro, leo varios de que han caído en mis manos, por buena o mala arte, juzgue usted, pero me parece interesante, y hay libros que me parecen una mierda, pero eso. Generalmente, a mí, en lo personal, me gusta tener opinión respecto a cosas o situaciones informadamente. Y hay otras cosas que no me interesa saber nomás. Pero bueno, así con el fascismo. Y nos vamos a una pausa musical con el Patito Chiquito. No, por favor, qué atroz. ¿Qué? ¿No? Yo no. Creo que la radio tiene que ser consecuente. No. Y José si Alfredo prometió, Fuente, te perdí. No. Yo creo que la radio, como prometió, tendría que hacer. Por lo menos nosotros en la Inmortalidad del Cangrejo vamos a recoger el guante y vamos a hacer. Pero sí, ¿cómo vamos a mentir? El chiquito no quiere nadar. ¿Cómo vamos a mentir? Vamos a tener que poner el tema de Pati Maldonado, que de hecho ni siquiera sé qué tema tiene Pati Maldonado. Noche de ronda. Exacto. Pero puro cover, ese fin de día no es una cantautora. Sí. No es la trova. No es la trova chilena fascista. Pero eso, nada, insisto, es interesante ponerlo en discusión y en tensión y sería. No le demos más cuerda a ese tema, que no lo tiene por lo demás. Pero lo que sí lo tiene es la discusión que va paralelamente a eso y tiene que ver con formas de pensar. De hecho, estoy leyendo el Washington Post. No me que hablo de Villegas, por favor. Sí, estoy leyendo el Washington Post con sus corresponsales en Chile, que es lalegal.cl. Y dice, ya. Perfecto. Sí, lo vi, estaba viendo. Fernando Villegas, Pilar Sordo y Paulo Coelho deciden abrir su propia librería. Queremos que nuestros libros puedan llegar a un público más masivo para que puedan encontrar la sabiduría que necesitan en sus vidas sin sentido, expresaron los autores durante una conferencia de prensa. Wow, tremendo. Menos mal. Menos son mal. Cosas que pasan. A propósito de que la cuenta de derecha tuitera fue censurada de Twitter. Sí. Y por lo cual vamos a guardar un minuto de silencio. Por favor. Un momento. Sí. Ya está ya, bueno. Estamos. Fue quitada por Twitter, que trabaja para el comunismo internacional, como todos saben. Jack es el nombre político de un reptiliano. Guerrillero que la verdad es el Chacal, Carlos, pero ya se llama Jack. No está preso en Francia, sino que está ahí a cargo de una multinacional como es Twitter y trabaja para el comunismo internacional. Oye, a propósito, al Chacal se le ha hecho entrevista últimamente, ¿no? No he visto así. Creo que sí, hace unos años hubo una entrevista, Carlos. El Chacal. Pero últimamente, que yo sepa, no. Porque me acuerdo que leí esa entrevista y me pareció estupenda. Me encuentro un personaje exquisito. Se han hecho un montón de películas sobre él. Una miniserie muy buena también. Muy buena, muy buena. Muy buena, sí. Le recomiendo esa, que toma la historia del Chacal. Chacal era Carlos, un militante del Frente Popular de Liberación Palestina, de origen venezolano, Que estudió en la Unión Soviética. Claro, tuvo una formación y todo un cuento. Y claro, fue la pesadilla en un momento determinado en Europa de varios gobiernos. Claro, hizo secuestros de aviones, a embajada, estuvo con la... ¿Cómo se llama? La célula comunista, no me acuerdo cuál eran, de Alemania, también trabajando en conjunto. Y al final, después de la caída del muro, en realidad se le perdieron todas las redes de apoyo y ahí empezó a vivir ya en la cuerera y lo terminaron pillando. Pero una historia bien interesante, pero volvamos tal vez al tema de Twitter, ¿o no? Sí. ¿Vamos a la pausa? No, si te estaba bromeando, si no va a haber pausa. Sí. Voy a dejar tranquilo. Creía que iba a haber pausa. Plantear así, yéndonos a otro tema que tiene que ver con la declaración de Rodrigo Peñailillo. Cosa que dijimos aquí hace buen rato, o ya se ha filtrado casi completa. La declaración que hizo frente a la Fiscalía el exministro del Interior hace a la vuelta de la esquina, estamos hablando hace un par de meses, Rodrigo Peñailillo, quien en tres preguntas, particularmente que tenía que ver o tenía relación con si sabía o no sabía Michelle Bachelet respecto a los manejos que estaba haciendo Giorgio Martelli y respecto a esta estructura que se había armado durante la pre-campaña, responde: no voy a contestar esa pregunta por recomendación de mi abogado. Se lo preguntan tres veces, en forma de distintas preguntas, pero básicamente para lo mismo. No voy a contestar esa pregunta por recomendación de mi abogado. Claro. Le vuelven a preguntar a Rodrigo Peñailillo sobre... ¿Y estaba al tanto Michelle Bachelet respecto a eso? No voy a contestar esa pregunta por recomendación de mi abogado. Y ahí es donde uno dice... algo que ya se dijo hace bastante rato en este programa, pero el crédito que tiene Rodrigo Peñailillo y que lo va a administrar, y que básicamente lo que hace es poner a Michelle Bachelet en sus manos. Ojo, acá no hablamos de Peñailillo, acá hablamos de el grupo en donde está Peñailillo. Pasemos a ver quién es ese grupo. Lo conversamos acá en su momento. Cuando dejó la moneda Rodrigo Peñailillo, esto ocurrió, si no me equivoco, un 11 de mayo, día del cambio de gabinete, salió con ojos medio hinchados. ¿Se acuerda usted que todos decían: oye, está cagado, sí, Peñailillo, todo sí, preparado? Y se fue a la oficina de Enrique Correa el mismo día. ¿Quiénes están en ese equipo en el cual se encuentra actualmente Rodrigo Peñailillo trabajando y que lo han puesto bajo su protección? Se encuentra Ricardo Lagos, Enrique Correa, Juan Carvajal, personeros de la DC, el bloque duro del socialismo que hoy día... ruge, entre ellos encabezado por Isabel Allende, candidata de Enrique Correa. Y de varios personeros bastante importantes de lo que es la vieja Concertación. Y que tienen en sus manos a Michelle Bachelet. Si Rodrigo Peñailillo declara un día, ante esas tres preguntas, si estaba al tanto, termina el gobierno de Michelle Bachelet. En el acto. Incluso sin que eso constituya necesariamente un delito. Claro. Porque políticamente es una bomba. Es reconocer concretamente que Michelle Bachelet le mintió a todo el país. Sí. Y Peñailillo guarda esa carta a recomendación no solo de su abogado, sino del equipo de gente que hoy día tiene las riendas. No es que antes no la tuviera, hoy día las tiene completamente. Y es interesante lo que se genera. Porque al tener en sus manos a Michelle Bachelet, decir básicamente que si yo quiero, hablo y digo, sí, sabía, cómo no iba a saber si yo dependía directamente de ella, era su brazo derecho, no su cabeza. Acaba en el acto el gobierno de Michelle Bachelet, como digo, obviamente le miente a toda la población. Sigue bajando más en la encuesta. Y genera básicamente el gobierno de unidad que muchos ya están pidiendo y que, dicho sea de paso, ya está ejerciendo. ¿A alguien le cabe duda de que la Democracia Cristiana es quien está teniendo el timón? ¿Que son los grupos más conservadores quienes están teniendo la agenda del gobierno? Yo no digo que acá Michelle Bachelet es una víctima, es parte de eso. Pero tenía una maniobrabilidad que ahora no tiene. Y que podía contrapesar esos poderes que existen y que han existido en la historia de este país. Y podía jugar con ellos. Ese era el mérito de Michelle Bachelet. Porque cuando estaba por sobre el bien y el mal, tenía más margen de error. Porque nadie iba a salir públicamente a criticarla. Hoy día sí. Es más, ayer la Democracia Cristiana dijo que no estaban de acuerdo con algunas cosas que están en el programa. Eso era imposible hace un tiempo atrás. Lo plantaron ayer en su cónclave que tuvieron para revisar no solamente el tema del aborto. Y hoy día se junta los presidentes de la concertación, tengo entendido. Hoy día hay una cumbre antidelincuencia, de la agenda antidelincuencia. Marcia Román dice, pero no responder la pregunta es lo mismo que decir que sí. De lo contrario, uno declara un no rotundo o no. Sí, pero no en términos judicial. Claro. Que es lo que importa en este caso. Ahora, uno lee de antemano, y esto, insisto, esto lo dijimos hace harto rato ya, por lo menos más de un mes, que esa era la estrategia de Peña y Lillo, y que lo que se planteaba básicamente era tomar el control de la línea del gobierno, y que no es que Peña y Lillo está jugando solo acá. Peña y Lillo es parte de pieza importante y va a cobrar su peso en oro. O sea, Peña y Lillo hoy día tienen más poder que Michelle Bachelet. Porque no es que él esté jugando solo el tema de decir o no decir. Él sabe que tiene espalda. De hecho, públicamente Ricardo Lagos salió a respaldar a Rodrigo Peña y Lillo hace un par de semanas. Y pusimos el foco ahí. De hecho, prendimos unas luces, bueno, y dijimos, oye, cachen esto. Entonces, lo que... En momentos donde, por ejemplo, sectores, entre comillas, progresistas dentro de la nueva mayoría, me refiero particularmente al Partido Comunista, está evaluando la posibilidad de retirarse si el gobierno echa pie atrás respecto a sus reformas o al programa de gobierno, es una no solamente clara señal, sino que saben precisamente que eso ya ocurrió. El tema es cómo hacerlo. ¿Cómo hacer eso con lo que hipotecaron en términos políticos? ¿Y cómo hacerlo eso cuando aún no se cumple la mitad del gobierno? Porque obviamente el costo político aumenta. Absolutamente. Si la política es como la bolsa de valores, sube y baja y depende de factores nimios y otros bastante estructurales, pero no es estática. Claro, y justo después del mayor sacrificio que ha hecho el Partido Comunista en cuanto a credibilidad, que fue lo de la bajada del paro de profesores. O sea, yo creo que el Partido Comunista hoy día hipoteca más en términos políticos que lo que hizo para González Videla. Más o menos, sí. Muchísimo más, porque son otros contextos, otros tiempos, otra circunstancia. Y eso es lo que pasa, en definitiva. Eso es lo que pasa. Por eso a mí me parece no menor, lo que tiene relación con salir a decir de que ellos no están de acuerdo con lo que dice Cristian Cuevas, que eso es a título personal. Y ayer ya apuntábamos, esto salió hoy día, que genera preocupación lo de Cristian Cuevas, porque algunos lo veían como quien podría liderar dentro del partido una salida de esto. Porque no se quedó ahí solamente Cristian Cuevas. De hecho, apuntó directamente al gobierno y al Ministerio del Interior. Apuntó directamente de que aquí hubo un cambio de mano y que es abiertamente contra los movimientos sociales. Lo dijo textual. ¿Y a alguien le puede caber duda de eso? A nadie. O sea, como, oye, no queremos que giren para allá porque si lo hacen... Bueno, ya giraron. Yo recuerdo que alguien criticó un artículo que hicimos cuando hablamos del giro a la derecha en el cambio de gabinete el mismo día. Un artículo que explicaba varias cosas respecto al acuerdo de los 7 partidos y las conclusiones que se habían llegado a él. ¿Alguien le cabe duda que se giró a la derecha? ¿Alguien me puede decir, oye, ya era un gobierno de derecha? Bueno, giro a la derecha, po. O sea, la política está basada en una filosofía o en un principio y se llama ley de Murphy. Nada está tan mal que no pueda empeorar. Entonces ahí se ve un tema, insisto, no es menor. No es menor el tema lo que pasa con Peña y Lillo, y no es menor lo que está pasando con el Partido Comunista. Me parece bastante apresurado. Parece que los mismos asesores de La Moneda están asesorando al Partido Comunista, porque por último pudieron haber aprovechado la ambigüedad para decir sí, hay un sentimiento como el que dice el compañero Cristian Cuevas. Y no salir taxativamente a decir representa su pensamiento, no el del partido. Por último, aprovechen el susto. Entonces, en ese sentido, este gobierno no le queda otra más que hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es el discurso de la criminalización social? Ojo, criminalización social que no tiene necesariamente que ver única y exclusivamente con el movimiento social, sino que la sociedad criminalizada, un estado policial. Y que básicamente es la profundización de algo que se viene haciendo hace bastante rato. Por eso, ¿es facho este gobierno? Siempre se puede hacer más. No existía un estado policial, recuerdo un análisis que estamos hablando del año 97-98, me refiero a términos políticos, donde se hablaba abiertamente de democracia restringida y policial. Para los que cachan más política, me refiero en términos de izquierda, porque era eso. De hecho, ya lo que se hace es profundizar eso. De hecho, yo creo que así son tan retrasados esos análisis que se está empezando a hablar por fin de estado policial cuando el estado se está convirtiendo en un estado contrainsurgente. O sea, ya cuando estamos pasando una fase incluso superior, es que ya se está empezando a hablar de que se reconoce que hay una fase anterior. Y respecto al Partido Comunista es algo más o menos parecido. O sea, el Partido Comunista claramente no tuvo la decisión de ver en el cambio, podríamos decir, en el giro, de haberlo tomado bien y de haber reaccionado de acuerdo a eso. Y finalmente apostó a su capacidad de conducción, podríamos decir, a una supuesta capacidad de conducción de los movimientos sociales, el poder revertir esa situación. Entonces apostó, podríamos decir, en gran parte al tema del colegio de profesores, primero por demandas internas del Partido Comunista, intentando a través de eso presionar, y luego para mostrarle al resto de la nueva mayoría, decirle, bueno, acá nosotros tenemos la capacidad de control de ciertas crisis. Hoy en día el Partido Comunista se hipotecó absolutamente, podríamos decir, del sector social, así, pero ya como nunca, con respecto a lo del paro de profesores. Claramente la valoración popular del Partido Comunista, principalmente los sectores más movilizados, nula, ya. Casi todos comprenden, en realidad, más allá de del mismo partido, todos comprenden cuál es su función en esos espacios. Y por otro lado, se dan cuenta que ya no tiene ningún pito que tocar en las políticas del gobierno. Entonces, el Partido Comunista, ese Partido Comunista que decía que iba a tener un pie en la calle y otro en el gobierno, en realidad no tiene ni un pie en la calle, ni prácticamente ningún pie en el gobierno. Te pongo un caso de análisis político así frío y duro del típico think tank de asesorías políticas. Nómbreme quién era la mejor persona posicionada que tenía el Partido Comunista en el gobierno. En el gobierno. Uh-huh. la ministra del Servicio Nacional de la Mujer. La ministra del CERNAM, Claudia Pascual. Ok, que es la que mejor tenía, ¿cómo se llama? El mejor punto para la encuesta y todo lo demás. De hecho, incluso que hacen toda una versión política para que no fuera citada la comisión investigadora del caso Arce por su responsabilidad que tenía. Porque era precisamente quien estaba mejor rankeada. ¿Han escuchado hablar de la ministra del CERNAM? Nada. Cero. La ministra del CERNAM tenía una política, una joya de la corona que se le había dado al Partido Comunista y que tenía que ver con la despenalización del aborto. Claro. Y hoy día eso depende de la democracia cristiana y su buena voluntad. Ni siquiera depende del ministerio. O sea, esto se discutió en reunión con el ministro del Interior. Ni siquiera con la ministra del CERNAM. Cuando es un tema de salud que debería estar en esa cartera, pero independientemente de eso. Ni siquiera tienen la posibilidad de maniobrar en eso. Llega la comisión de salud la otra vez y a petición de la democracia cristiana, Nicolás Aguirre, pues bueno, vamos a suspender 2 semanas la votación porque nos han pedido ver un montón de cosas. Ustedes, yo no sé si han visto o siguen las comisiones y todo eso demás, pero hay un método súper simple para dilatar decisiones y discusiones y dice llanamente que muera. Cuando han escuchado hablar esto de y bueno, ahí está durmiendo en el Congreso un habitual proyecto de ley que es estirar las listas. Entonces, oye, ya vimos a todos los invitados, pero me parecería súper importante que volviéramos a preguntarle a la monjita de la Fundación María Ayuda sobre qué piensa sobre el aborto. Oye, qué buena idea. Y a mí, ¿sabes qué? Me gustaría alguien que no hemos escuchado, la gente de Libertad y Desarrollo, que tiene siempre una visión tan amplia respecto a eso. Bueno, agregaron 40 personas más para invitar. Sin contar que una de las sesiones no funcionó porque no hubo quórum. De 13, quedaron 3. Y los 3, UDI, RN y Demócrata Cristiano, dijeron, ah, no hay quórum. No se sesiona. Y ahí llega indignada Carol Cariola por Twitter a decir, oye, ¿pero cómo? Si yo fuera a dejar solamente a la esquina, fui a comprar cigarro y vuelvo. Bueno, pero habían cuatro, y habían cuatro hueones conservadores. ¿Qué esperaba ahí, hueón? Que te esperaran. Tú estáis vivo de que... Ahora la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿y dónde está el resto? O sea, ni siquiera les interesa. Porque saben que la hueá es un fracaso. Y por segunda vez se va a abortar la idea de legislar. Y estamos hablando de restituir una cuestión que estaba vigente durante la dictadura. Si no estamos hablando del derecho a la mujer, estamos hablando en caso extremo y que nos pida perdón de rodilla por haber follado porque el sexo es malo, weón. Y que más encima, weón, desprecia a su violador y no lo vea como un regalo divino del Señor. Podríamos pensar y ver la potestad de que puede abortar, decisión del médico. Eso es lo que se está diciendo. No estamos avanzando en términos de derechos reproductivos, que en todo el mundo, dicho sea de paso, o la mayoría del mundo, salvo algunos países, entre ellos el mismo Estado de Vaticano y algunos de izquierda bastante machista, dicho sea de paso, como Nicaragua y otros más. Y otros países retrógrados. Porque digámoslo, hagámonos cargo. Hay países de izquierda que penalizan el derecho a abortar. Y penalizan desde un catolicismo recalcitrante, desde un machismo recalcitrante. Porque si nos vamos a hacer los giles, hagamos los giles completos. Claro. Entonces, ni siquiera eso. Y probablemente ni siquiera se dé. Y en caso de que, imagina que estamos en la Comisión de Educación, de Salud solamente, pasa a sala, no tiene. ¿Y con qué haces que llega a la Cámara Alta al Senado? Que ahí ya es conservador. ¿Qué votos progres tenía ahí? Alejandro Navarro, pero si no lo saludan, pues, weón. Está tirado ahí. De hecho, creo que está pidiendo plata fuera del Congreso, weón, para poder entrar. Y sería. Y ahí tenía el programa estrella. Del gobierno de la presidenta de ONU Mujeres. Pues bueno, perdón, secretaria general, secretaria de ONU Mujeres. No hay presidencia ahí. Entonces, si alguien no cachó que esta cuestión se giró a la derecha, es porque la verdad, usando todas esas distorsiones noticiosas, informativas y posmodernas que se han escrito, bueno, respecto a una película, son Minions. Que haga lo que haga, su villano favorito o villana favorita van a estar ahí. Preguntan acá, ¿Cristian Cuevas se puede llevar a los disidentes y provocar un quiebre en el PC? Difícil. ¿Hay gente disidente dentro del Partido Comunista? Sí. Y en este caso son disidentes, porque son minoría. Pero el problema que tiene en general, en términos de etos, de idiosincrasia, de estructura del Partido Comunista, es que yo diría son disciplinados, pero tiene otro nombre ese tema. Y que hay un tema como dogmático. Y hay una cosa, lo hemos conversado probablemente acá, uno... Yo voy a contar una historia de cuando era chico. Yo tenía un amigo comunista. Muy amigo. Y al loco lo llaman a reunión, control de cuadros, porque se juntaba con nosotros. Mala influencia. Wow, la que yo estaba totalmente de acuerdo. Pésima influencia. Después estaba mi amigo y otra gente que era militante del Partido Comunista y trabajaba con nosotros. Y hacíamos cosas y todo lo demás. Los mandaron a llamar a todos. Los expulsaron finalmente. Y uno dice, ¿pero por qué? Por ser amigo del Toño. Una cosa así. Puta, una se ha encontrado varias veces. Yo, hay gente del Partido Comunista que valora muchísimo, que es increíble. Pero voy a decir una cosa probablemente mucho más atroz. A todos esos que ocupan sus memes en Facebook para poner una foto de Vladimir Marín, diría, se estaría revolcando en su tumba con estos comunistas. Esta línea del Partido Comunista la inauguró Gladys Marín. Sí, pues. La inauguró Gladys Marín. Fue una apuesta política y que terminó funcionando. Están en gobierno, rompieron la exclusión parlamentaria. Porque esa fue la lógica y fue un objetivo. Y si uno lo mide en términos políticos, fue exitoso. La diferencia es que Gladys Marín era un monstruo político y tenía un manejo político mayor. Pero Gladys Marín inauguró esta línea que hoy día conocemos de Partido Comunista. Entonces, cuando pongan ese meme, tengan un poco de cuidado, porque la verdad, estos postulados y esta línea que tomó el Partido Comunista, una decisión después de un congreso por allá por el año 93-94 ya fuertemente, la siguió a cabalidad y culmina con este periodo que hoy día nosotros conocemos del Partido Comunista. Insisto, con todo un bagaje y con gente que tiene una historia increíble. Cristian Cuevas, sí, estás diciendo si estás errado o no, sí, es hijo de comunista. Él empezó a militar con el año 99, si no toda su vida en el partido. De hecho, fue cuando estaba la candidatura presidencial de Gladys Marín. La tía tiene un manejo político increíble, lo sé, la conocí en persona, en términos de discusión política. Y sé que ahí siempre fue un paria dentro del partido. No porque no fuera un buen dirigente, era excelente dirigente, lo demostró. Sino porque ahí también había un tema de discriminación abiertamente por su opción o condición, vea usted como quiera decirle, sexual. Que era un tema que no debería meterse nadie más, aparte de los que están en la cama o en el sillón o donde quiera que estén follando. Y se le amenazaba constantemente con eso. En tiempos, recordemos que hace 10 años y tal, era un tema en política. Aún lo era. Entonces, difícil que pueda liderar. Ahora, si lee bien lo que está ocurriendo, y me parece que la distancia permite eso, puede pasar a liderar otra cosa. Un movimiento. De hecho, yo creo que hoy día es el día de los partidos. Yo sé que la mayoría de los partidos propiamente tal constituidos hoy día están en un tema electoral y negociando de cómo van a ver con las municipales y todo lo demás. para variar, la misma receta de siempre, contándola como que fuera nueva y citando probablemente a Zizek o a quien se le ocurra de los postmodernos para establecer de que el infantilismo de izquierda no llega a ningún lugar porque la vocación de poder es tomar la institucionalidad del poder mismo en términos de la élite o la clase dominante. Esa conclusión es viejísima, esa conclusión no es novedosa, hay textos que pueden encontrar ustedes en los 80, durante los 90, en el 2000 y en la actualidad. No tiene nada de original, no hay ningún análisis profundo respecto a eso. Pero es legítimo. Porque no hay nada más contundente que la experiencia en sí. Y eso implica necesariamente que una derrota electoral no los va a dejar ni muy lejos ni donde están. El tema es que no van a avanzar. Pero si ya tenemos claro que este gobierno dio un giro hacia la derecha, si ya tenemos claro que... ojo, que hoy día se están defendiendo reformas que ni siquiera son reformas. De hecho, lo único que le llaman reforma, por ejemplo, la reforma laboral, son gente que trata de defender la reforma porque es una agenda laboral. O sea, genera ciertas modificaciones, pero no cambia estructuralmente. Hoy día hay un minero muerto, asesinado por carabineros, por pelear con el tema de sus contratos. Pero fíjate que la CUT inicialmente dijo que no iba a aceptar eso, pero lo terminó aceptando con una facilidad tremenda. No llamó a ningún paro para evitar aquello. La discusión por rama. El tema de que la negociación por rama sea un tema vital. No llamó ni a un paro. En un entreguismo... Hoy día tenemos una dirigencia particularmente ligada a ciertos partidos de un entreguismo histórico. Que uno lo encuentra, por ejemplo, cuando fue el llamado paro nacional y estaba Figueroa, el Partido Comunista, y Clotario Blest. Cuando terminan pactando. Así es la vida. En 1966 fue el paro de profesores. ¿Cuándo estamos hablando del paro de profesores? Fue el 66, parece la huelga sí. De los profesores. Máximo Pacheco, ministro de Educación. Después de tratar de intentar todo, se le ocurrió la brillante idea de ir a negociar con el Partido Comunista. Y se bajó el paro. De ahí viene esa historia de Clotario Blest, que se intentó suicidar como lo hizo Luis Miró Recabarren, y aparece en un momento determinado Lucho Vitale. Yo creo que hoy día en el mundo no es el momento histórico de los partidos, por lo menos de cómo se entienden. Yo desconfío de la gente de los partidos. No porque los partidos sean malos en sí, sino porque no responden al momento histórico. Entonces eso me hace pensar, esto es muy personal, que alguien que no está leyendo y está en política me es preocupante. No da confianza. Así como no me preocupo, me desconfío de quien no tiene un vicio visible. Sí. Dice mi amiga psicóloga que cualquiera que no tenga un vicio visible es porque tiene un vicio que es tan malo que no lo puede mostrar. Y eso me asusta. No sé qué tanto asidero tendrá eso. Pero debe tener algo de asidero. Entonces al final... Lo que vemos constantemente es una realidad que cambia, pero que en su guión no cambia. De hecho, es más, había un retroceso. Lo que estamos viviendo en términos políticos es más parecido a los 90, para los que lo recuerdan, que decir, hoy estamos en el 2015 haciendo política así, como y vamos para adelante. No solamente uno podría decir hay un estancamiento, hemos retrocedido en términos de avance de movimiento social. Gracias a estas recetas, brillantes por los demás. Entonces, el tema de Peña y Lillo, volviendo al punto, el tema de Cristian Cueva como actor que aparece, representan síntomas. Peña y Lillo, por su lado, ex Delfín de Michelle Bachelet, empieza a ver su propia ambición política. Bachelet lo único que tiene que hacer es tratar de terminar el gobierno. La verdad, más efectismo que eso, la verdad, no. Aparte que el escenario no estaba ese tipo de cosas. Bueno, va a morir un trabajador, van a morir Mario, van a estar varios, probablemente estudiantes presos, va a haber un montón de represión, más de la que ya hay. ¿Por qué se le está dando más autoridad a Carabineros? No, porque es que el tema de Carabineros acá es accesorio. Ahí Carabineros no tiene ninguna importancia. Podéis poner a un piquete de fuerza especial, a un grupo de guardias privados o a un grupo de lumpen delante de pagados para que defienda los intereses de los que tú quieres, en términos de clase dominante, de élite. Me refiero al lumpen en el concepto político. Sí. Aquel que ve su propia conveniencia y, por tanto, si le pagan acá... ¿Ustedes vieron Robocop 2? Por supuesto. Y cuando la policía en un momento hace como una bola ética, así como en esos videos que nos llegan de BuzzFeed, así como, la policía se sumó a la marcha, mira este video, ¿no te sorprenderás? Bueno, hace eso y termina del lado de la comunidad para defender. ¿Qué hacen estos locos de esta privatización de la policía que estaban haciendo? De esta empresa mala que había hecho a Robocop. Contrata a lumpen, po, weón. Le dice, ya, ¿tú tenías amigos? Sí. ¿Cuánto cobran? Ya, ustedes van a ir a desalojar a esta gente porque nosotros queremos esta vivienda para construir tal cosa. Y ahí la comunidad se enfrenta a tiro, literalmente, contra lo otro. ¿Qué representa la legalidad? Es bien interesante Robocop, particularmente por el actor de Robocop, que siempre estuvo ligado a películas de ese estilo, un discurso político muy potente. Y que fue toda una sorpresa de que fuera una película taquillera, porque no apelaba a eso. De hecho, tenía un discurso social de crítica abierta a lo que hoy día ya conocemos, la privación de las policías y todo el tema en algunos países ya es un hecho. Entonces, los carabineros es lo menos importante, pueden ser ellos o pueden ser otros, da lo mismo. El tema es quién da la orden, con plata de todos. Entonces, vamos a tener maestros, téngalo por seguro, délo por descontado, que vamos a tener más represión. Cruda represión. De por descontado que en algún momento determinado, por algún afán loco y argumentativo o retórico, que tiene mucho que ver con este discurso de la delincuencia que se está instalando, falso por lo demás, y se lo podemos demostrar, alguien se le va a ocurrir la brillante idea y al resto de la clase política va a decir, sí, me parece estupendo que para ciertas cosas salgan los milicos. Ya no como idea, sino como una acción. Y lo encuentren incluso hasta necesario. Sí. Ahora, si hace el análisis y se quita el ombliguismo, entender de que estas cosas nos pasan a nosotros la más por ser chileno, esta desgracia. Bueno, agrande su pesimismo, porque esto es un tema que está pasando a nivel global. Sí. O sea, no le voy a llamar a que no sea pesimista, sino que sea mucho más generoso con su pesimismo y aparte. Por eso es súper necesario, entender lo que está ocurriendo. Exactamente, yo creo que siempre es importante justamente dar esos elementos de análisis y comprender principalmente el tema de en realidad cómo está funcionando y cómo está operando esta lógica política. El tema así de Peña y Lillo, a mí me parece así también, volviendo al origen, muestra así finalmente, y el tema de Bachelet, así de un gobierno que prometía ser la esperanza, prometía ser la solución a los problemas, así me refiero a los problemas de una crisis... a una crisis de... Que ya lo había prometido de antes, de legitimidad, supongo. Claro. Bachelet venía como a resolver la crisis de legitimidad que había estallado desde Piñera, pero en realidad desde como un poco desde 2006 en adelante, que Bachelet lo logró, podríamos decir, tapar durante su gobierno. Piñera claramente se le abrió el forado y se pretendía que con Bachelet iba podríamos decir, a cerrar de nuevo esto. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y por lo tanto lo que se ha apelado, podríamos decir así, de forma sistemática, y de hecho con este segundo tiempo, llamado este segundo tiempo, que de hecho tiene harto de segundo tiempo, a ocupar la represión como el arma principal de control, o sea, ante la no posibilidad de hacer reformas. Y la criminalización, porque ahora se está dando más pie a la delincuencia, ponte tú. Claro, y que se también, van a endurecer las penas y todas esas cosas. Claro, es que además también el tema de la delincuencia, y también lo estamos hablando en la mañana, es interesante, por ejemplo, ante un gobierno, por ejemplo, que podría detallar como un logro, así comunicacionalmente, detallar como un logro, así el triunfo, así hemos vencido, estamos ganando en la batalla de la delincuencia, diciendo que hay menos delitos, cosa que hemos hecho, termina refiriendo esta versión, podríamos decir, de la opinión, de la subjetividad, del estilo Paz Ciudadana, decir, bueno, como aumenta la percepción de delincuencia, tenemos que aumentar la dotación de carabineros. Y además todos sabemos en realidad que carabineros no opera ni siquiera principalmente respecto a la delincuencia, sino que también aumentar la dotación de carabineros tiene otras implicancias, principalmente cuando lo que se está instalando cada vez más fuerte es un estado policial. Claro. Por lo tanto, tener más carabineros en realidad te sirve para otros fines. O sea, claro, lo mismo que uno ve, no sé, pues, por ejemplo, me tocó volver desde Mendoza a Santiago, y estaba, de hecho, los trabajadores de la división andina de Codelco haciendo el corte en esa zona. Y claro, uno se da cuenta que en realidad esa dotación de carabineros tal vez quede exagerada en esa zona para un día normal, pero sí tiene sentido porque son zonas que obviamente ocurren cada cierto tiempo corte y por lo tanto, en realidad los carabineros no están tanto por el nivel de delincuencia en un lugar, sino en realidad porque tienen que estar dispuestos a justamente que si es que hay cortes de calle o algún tipo, claro, de irregularidad, ellos estar ahí. Algo que también ocurre y también puede ocurrir si es que también se autoriza, por ejemplo, nuevamente el ingreso de fuerzas especiales a todos los partidos de fútbol en todo el país. Localidades donde hay muy baja dotación de fuerzas especiales tendrían una justificación además bastante buena para tener fuerzas especiales durante todo el año. Entonces uno dice, bueno, probablemente incluso con este discurso así de la delincuencia, que teniendo la baja, que teniendo que Bachelet podría perfectamente hoy día salir con la información en papel, así hacer una rueda de prensa o hacer una, ¿cómo se llama? Una franja. Uh-huh. ¿Cómo se llama cuando se corta la transmisión? Se volvió el nombre en este momento. Una cadena nacional. Uh-huh. Diciendo, oye, bajamos no sé cuántos puntos la delincuencia. Y la delincuencia es la principal preocupación, según las encuestas del país. Pero no, se refiere a lo otro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Son preguntas, obviamente, y que se entienden también en esta lógica que tiene el gobierno, que tiene el Estado en este momento. ¿Qué aumentar la criminalización? ¿Qué aumentar la represión? Y justificarla, si eso es lo peor. Y justificarla, claro, porque se te acabó la otra herramienta. Claro. Como estratégicamente, y siempre ha sido durante la historia de Chile, zanahoria o el garrote. No hay zanahoria, subió el precio de la zanahoria, no podemos comprar la zanahoria, pasamos al garrote. Y dado que se proyecta una crisis económica, que a veces también es un poco también la excusa, hay que entender, pero por lo menos la clase, podríamos decir, la clase dominante, se asusta ante los vientos de crisis, se da cuenta que no va a poder ganar lo que va a ganar y que por lo tanto no está dispuesto a un pequeño sacrificio por la estabilidad del país, y por lo tanto dice, bueno, yo no voy a pagar más impuestos. De hecho, ya se está en retroceso derechamente esa reformita tributaria que se había hecho, ya está en retroceso, se está pensando en anularla, así en abortarla derechamente. Esta guagua, podríamos decir, de agua, ya está pensando en el aborto, o sea, hablando de aborto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, dicen, bueno, nosotros no vamos a tener los márgenes de ganancias que esperábamos tener para el periodo y no estamos dispuestos a sacrificarlo. Por lo tanto, la otra solución que te queda es, bueno, ya que no podemos cooptar, vamos a coercionar, vamos a reprimir. Uh-huh. Y eso es lo que uno está viendo en este segundo tiempo. O sea, bueno, nosotros vamos a acabar con la reforma que pues muy pequeñas que eran, probablemente algo iban a, podríamos decir, aligerar las tensiones sociales que existían en este momento. Y cambio, como no tenemos esto, tenemos que tomar la otra herramienta. Déjeme leer o explicarle con datos duros. Datos duros, y me acordé de José Miguel Insulza, que dicho sea de paso, pasó a ser nombrado presidente del Chile Transparente. No. No lo sabían, José Miguel Insulza. Chúpate esa con mayonesa. Y con ¿cómo se llama? Azúcar flor. A ver. Veamos, analicemos Chile. Hay dos formas de ver esto. Uh-huh. en términos de delincuencia. Una se llama percepción y otra se llama realidad. La percepción es que si yo quiero hacer en un momento determinado una película o quiero un tema más artístico, ponerle una visión de ciertas cosas y generar esa sensación. Pero para hacer políticas públicas, uno generalmente se basa en la realidad de datos duros. Bueno, veamos qué dicen los datos duros. Déjeme decirle antes de que Chile es considerado uno de los países más seguros del mundo. Usted me dirá, me estoy hueando. Yo te voy a decir sí, solamente por huear. Pero te voy a decir que no. Que no te estoy hueando. Y lo dice nada más y nada menos que el propio Banco Mundial. Que dicho sea de paso, hace buen rato está haciendo toda una investigación sobre seguridad y delincuencia en varios países del mundo. Una de las mediciones, que son la quinta esencia en términos de política de seguridad y de delincuencia a nivel global, y tiene una explicación del porqué, que es el dato medible, mesurable. Porque efectivamente evita la cinta negra o los datos en negro. El tema de la denuncia y si está prosperó o no. Entonces, lo que se establece para poder medir son los homicidios. Porque los homicidios se denuncian, son hechos ya de la causa. O sea, mataron a alguien en un lugar y eso queda como un registro. Lo otro queda entre el medio, que si alguien hizo la denuncia, ¿no? Y cómo siguió el proceso y la burocracia y todo el tema. Entonces, una de las cosas que se ocupa a nivel global, insisto, en discusiones serias respecto al tema de la seguridad, es la tasa de homicidio. Bueno, siéntese. La información disponible hoy nos señala que Chile es no solo un país seguro en cuanto a asesinatos, sino que este ocupa el segundo lugar en el mundo de países con menos tasas de homicidio. Incluso que todos los países OCDE. Con la salvedad en Europa, que es el ejemplo mundial, que es Islandia. Chile tiene una tasa de 3,4. Me decía alguien que había cambiado, bajó. 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Sabe cuál es el promedio en América Latina? El promedio en América Latina, 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Hay países que tienen mucho más que eso. Eso es el promedio de América Latina. Pero se supone que Chile no es seguro. Y que estamos en una especie de apocalipsis de la delincuencia. Sigo. Y aquí es donde uno empieza a decir, bueno, alguien está hueveando acá. Alguien está tratándonos de gile nuevamente y nos está diciendo algo o nos están escondiendo algo o literalmente nos están distorsionando la realidad. En Chile existen instituciones que ven el tema del delito. Particularmente en términos de políticas públicas hay dos. Porque tienen que ver con la seguridad de la población. ¿Y quiénes se dedican a eso? Carabineros y Ministerio del Interior. Porque la PDI ve el tema de investigaciones, tenemos todo sumamente distribuido dentro de nuestro centralismo. Ok. Esto es un reportaje que sale hoy día, se lo anuncio. Dicho sea de paso, agradecido de los mensajes de la crónica del asesinato de Nelson Quichillao. Maravilloso, gracias a todos. Dicho, a ti tan más ganas de seguir trabajando, y trabajando bien, me refiero. Bueno, dijimos, oye, vámonos ahí, po. Vámonos a ver qué datos tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio, perteneciente al Ministerio del Interior, donde está a cargo Frey con Y, uno de los tipos que ha tomado muchísima relevancia en términos políticos, ojo con él, y Carabineros de Chile. Fíjate que ocurre una cosa súper llamativa. Datos actualizados. Desde junio del 2014 a junio del 2015. Ya. O sea, son datos recientes. Sacados de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. Dice lo siguiente. Actualmente, en términos de delitos de alta connotación social, así se le puso y tiene una sigla, que uno lo puede ver incluso en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en Carabineros de Chile. han destacado dos, particularmente en términos de medio. Vamos a meter de fondo del tema de los medios de comunicación. ¿Qué son? Los robos de vehículos motorizados y asaltos a casas. Eso es lo que más vemos en la tele actualmente, todos los días. Chilevisión da como 45 minutos empezando con eso. Tiene este programa especial. Pero es la tónica hoy día casi todos los canales. Bueno, veamos qué pasa con eso. Escuchen, en la región metropolitana han disminuido en un 0,9% los delitos de robo de vehículos. Casi un 1%. Va a la baja, no ha aumentado. Respecto a la misma fecha del año anterior. Y disminuido los casos policiales en un 6,9% a nivel país. Mientras que las denuncias por robo en lugar habitado, o sea, robos a casa, disminuyeron en un 3% en la región metropolitana. Y los casos policiales registrados de este tipo de delitos han disminuido un 9,4% a nivel nacional. Y vale decir, por ejemplo, que a veces se dice, no es que se denuncia menos. Nadie no denuncia un robo a tu casa. Es una cosa lógica. O sea, nadie no denuncia el robo de tu auto. Exacto. Porque claro, uno puede decir, ya te robaron la billetera. Sin ya embargo, la gente está denunciando. Por eso se ocupan estos estándares, precisamente porque la denuncia se hace. Qué buenos datos. Porque sabes que tú, que lo que tú ves en televisiones, aumentó la delincuencia, los robos de los vehículos y los asaltos a las viviendas, y hacen programas especiales con respecto a la... Entonces, cuando los datos reales es muy distinto a lo que nos están mostrando todos los días. Claro, y entonces se dice, es que... Y después se ocurre algo muy chistoso, que dicen, es que lo que pasa es que aumentó la percepción de los delincuentes. Obviamente, si te muestran todos los días en las noticias que están robando, obviamente aumenta la percepción del delito. O sea, la percepción del delito, la percepción del crimen, es una creación. Es muy fácil crearlo. Es simplemente mostrar cada caso y te van a decir, oye, están robando en todos lados. Eso tiene un nombre académico. Y tiene un nombre hoy día que se estudia a nivel de la influencia de los medios de comunicación en términos de opinión pública, que va mucho más allá del tema de Bourdieu y lo demás, que se llama cultivación. Los medios cultivan esto en las personas. Yo pensé que hablaba del tema de claro, manipulación también. Exactamente. Sí, porque finalmente lo que ellos están, lo que te muestran en televisión es lo que quieren conseguir. En este momento lo que quieren conseguir es que tú... Joaquín, ¿cierto? Que está ahí, ¿cómo se llama? Era un ciudadano común y corriente, ¿cierto? Que veo la tele. Exacto, que ves la tele y todo. Que sientas que si sales a la calle y que no tienes más policías en las calles, más fuerzas especiales, te vas a, ¿cómo se llama? Te vas a sentir desprotegido. Claro. Entonces, para eso, no te preocupes, yo voy a poner más fuerzas especiales en las calles, más carabineros, voy a tener más antidelincuencia para ti. Claro, y algo que los medios hacen... Y te la compráis, pues si eso es lo peor de todo. Y no solamente la delincuencia, la cultivación, lo que se dice es, por ejemplo, nosotros queremos instalar, y nosotros como medio hemos decidido instalar un tema para que se convierta en pauta. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es insistir en un tema, y empezamos a insistir sistemáticamente en un tema cual sea, para que este se convierta en pauta. O sea, por ejemplo, no sé. Y para desviar la atención del resto de los temas. Claro, o sea, dependiendo. O para bajarle el perfil. Pueden ser mil cuestiones. Si, por ejemplo, el pulpo poll. Así, hemos decidido instalar el tema de que hay un pulpo que predice los partidos. Y lo empezamos a poner en los medios y lo cultivas, pues. Volvemos a los datos, lo repetimos nuevamente. Ya. Datos actualizados hasta junio del 2015, desde junio del 2014, de propia Subsecretaría de Prevención del Delito y la propia Institución de Carabineros de Chile. Y han bajado, insisto, a nivel nacional un 6,9 el robo de vehículo, y en términos de robo en lugar habitado, que son los que han tenido mayor connotación social entre los medios de comunicación, disminuyó a un 9,4 a nivel país. Solamente esa variación de promedio se da en la región metropolitana, donde si bien bajó, y bajó un 0,9 en robo de vehículo en la región metropolitana y un 3% en la región metropolitana el robo de casa, es menos que a nivel nacional. O sea, está concentrado ahí, pero ha estado bajando. Mm. De hecho, datos actualizados, sacados, insisto, de la fuentes oficiales de Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior. Ha bajado el delito. Sí. Y ha bajado todos los delitos. Salvo uno, y que la variación es marginal. Pero todos han tendido a la baja, todos. Sí, y también a corregir, que también se le pasó una segunda corrección al tema de robo de auto, porque el parque automotriz ha crecido exponencialmente en este último tiempo. Oye, sí. Por lo tanto, uno debería suponer que como ha crecido el parque automotriz, podría perfectamente también estar creciendo el robo de auto, dado que hay más disponibilidad de autos para ser robados. Y no es así. Entonces, claramente la baja es clara, es súper clara en ese sentido. Un 0,9% que se puede ver como un número chico, es mucho más grande si uno ve que en realidad el parque automotriz ha aumentado, por lo tanto significa que hay autos estacionados en cualquier lugar, la necesidad de dejar estacionado gente lejos de su lugar de trabajo, de su lugar de vivienda, automóviles, y a pesar de todo eso, ha disminuido y ahí tiende la baja. Entonces, claramente hay una disminución del delito, así de simple. De hecho, esto hasta ha generado toda una discusión respecto al tema de otro mito. Lo vuelvo a insistir, la delincuencia ha bajado en términos estadísticos y las fuentes son propios Carabineros de Chile y el propio Ministerio del Interior, que sale una idea alarmantemente a decir que la delincuencia es un problema y todo lo demás, a raíz de casos puntuales y particulares. Entonces, se habla de la puerta giratoria. Bueno, revisemos lo que dice The Hamilton Project, uno de los proyectos más grandes a nivel de investigación respecto al tema carcelario en el mundo y al nivel de establecer qué es lo que está ocurriendo en términos de delito y seguridad, en términos de las penas que se generan. Chile tiene el segundo lugar. Ahora, no en términos positivos del país donde hay menos homicidios del mundo después de Islandia, sino en quién tiene más personas presas por cada 100.000 habitantes. En el primer lugar, Estados Unidos, abismantemente. En el segundo, Chile. En el tercero, Estonia. Cuarto, Israel. Polonia. México, Nueva Zelanda y así para abajo. El segundo lugar de más gente presa lo tiene Chile. Esto, insisto, es el de la investigación a nivel internacional que hizo The Hamilton Project, que es una de las fuentes que se ocupa hoy día para precisamente hacer políticas públicas en distintos países. Entonces, cuando se habla de la puerta giratoria, se habla de que no terminan con condenas quienes deberían tenerla, y que terminan libre y hacen lo que quieren y todo lo demás. Consultado durante la ENADE del año pasado, Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, dio un dato muy interesante, y lo pueden revisar también. Él desmintió de forma categórica lo que se denomina la existencia de una puerta giratoria. Uno dice, bueno, puede ser, porque empiezan a culpar a los jueces, que son demasiado garantistas, todo lo demás. Y dice, fíjese que señalando de 250.000 casos que solicitaron prisión preventiva de parte del Ministerio Público, en los últimos 10 años, tan solo en 2.800 casos esta solicitud fue negada. Lo que representa en menos del 2% de los casos. Desmintiendo categóricamente y con cifra la denominada puerta giratoria. Lo vuelvo a repetir. De 250.000 casos en los últimos 10 años, cuando se pidió prisión preventiva por parte del Ministerio Público, solamente en 2.800 casos se negó aquello. O sea, ¿qué quiere decir? Que se le dejó otro tipo de cautelar, que se le permitió que se fuera tranquilo, no accedieron a la petición del Ministerio Público. La mayoría, prisión preventiva. ¿Qué es lo que es la prisión preventiva? Es la prisión preventiva mientras dura la investigación. Ni siquiera podemos hablar de un culpable. Entonces, cuando la gente habla de la puerta giratoria, habla de cifra, de percepción. Ahora déjeme explicarle de dónde nace la percepción en Chile. Y que hoy día uno escucha a periodistas hablar de datos desde la percepción. Yo podría hacer datos de percepción respecto de si creemos en vida extraterrestre o si cree usted que se ha encontrado alguna vez con un reptiliano. Y probablemente podríamos generar una política pública para establecer un instituto que nos permita establecer una buena relación cuando se develen a sí mismos los reptilianos. Obvio. Se van a reír. Porque algo no es real, o por lo menos que no tiene un asidero en lo cual se pueda gastar plata para hacer política pública. Bueno, con la percepción no ocurre eso. Y en Chile hay una fundación en particular. Se llama Paz Ciudadana. Paz Ciudadana, creada por Agustín Edward Eastman. Dueño del Mercurio. Y de varios medios acá en Chile. Claro, la segunda y otros más. Después del secuestro de su hijo. Después del secuestro de Sebastián Edward. Sebastián Edward, ¿sí? Sí. Sí. Y que hoy día, con un arraigo transversal, de hecho, Paz Ciudadana es parte constitutiva de ese organismo que se llama Partido del Orden. Uh-huh. Es bastante transversal en términos políticos. Y que hoy día corona, en parte, su trabajo en lo que estamos viviendo, en términos discursivos y en términos de propuesta, en términos de la clase política. En un contexto que no tiene que ver con la delincuencia, pero que se ocupa. Y que culmina teniendo a una de su histórica como ministra de Justicia, Javiera Blanco. Déjeme hacerle un paneo de quiénes son Paz Ciudadana. El presidente honorario, vitalicio de Paz Ciudadana es Agustín Edward Eastman, dueño del Mercurio. Uh-huh. El mismo que fue expulsado del Colegio de Periodistas. El presidente y tesorero es Bernardo Mate. Para los que cachan. Lo encontrarán también en el Centro de Estudios Públicos y otros más. El vicepresidente es Agustín Edward del Río. Sí. Es familiar de Matías del Río. ¿Es familiar? Sí. Sí. Si hay familiar entre los Edwards y los del Río. De hecho, Matías del Río es sobrino de Agustín Edward Eastman. Oh. Me parece que ustedes sabían eso. No sabía, pero ahora entiendo todo. Que es mucho mejor. Por favor. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Yo me dedico principalmente a las cosas como más colita de chancho tipo Rego, no tanto a los del Río. Sigo. Vicepresidente y secretario Sergio Vitar. Directores. Este es el directorio actual. Soledad Alviar Valenzuela. Edmundo Pérez Lloma. Paola Luxig von Bona. Eugenio Tironi Barros. Y uno de sus paladines en términos políticos, Alberto Espina Otero. Oye, pero no es que solamente esto sea como el... Este es realmente la nómina del Partido del Orden. O sea, acá está la punta de lanza del Partido del Orden. Aquí está Paz Ciudadana es una de las partes constitutiva y orgánica más potente que tiene el Partido del Orden en Chile. Que no solamente representa a la élite, representa a lo más conservador de la élite. A esos que no dudan en pedirle a los milicos que por favor le ayuden... En caso de, y no le ayuden porque los milicos son buenos, sino porque es su deber, porque para eso les pagan. Y Paz Ciudadana, en un trabajo sistemático, ha instalado el tema de delincuencia en las pautas políticas. ¿Cómo lo ha hecho? De una manera sumamente simple, cooptando a los distintos sectores políticos, invitándolos a este Partido del Orden, encabezado por Agustín Edward. Entonces, en todos los gobiernos han estado. Javiera Blanco fue subsecretaria de Carabineros. Viene trabajando de final en los 90 en Paz Ciudadana. Fue directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Javiera Blanco es la misma que cuando le sacaron un parte a Guido Girardi. Guido Girardi llamó por teléfono a una subsecretaria de Carabineros. En ese tiempo se llama, y se sigue llamando, perdón, Javiera Blanco. Y se lo sacó. Y multaron a los carabineros. O sea, no los multaron, los sancionaron. ¿Cómo se le ocurre, weón, sacarle un parte, weón, a Joe Girardi? ¿Con qué querís morirte, weón? ¿Aparecer muerto en un río? ¿Soy tonto? Y los carabineros en ese tiempo, weón, fueron más vivos, denunciaron a la prensa, weón, y todos nos enteramos de eso. Pero la memoria es frágil en términos políticos. La misma Javier Blanco, que también era subsecretaria de Carabineros cuando fue lo de Raúl Castro Antipán. Va a mencionar otros detallitos. Entonces, cuando uno mira los datos duros, insisto, estos son datos oficiales. De hecho, por eso sorprende cuando hablan de la delincuencia asumió. Cuando el propio gobierno, como decía Joaquín, podría decir, oye, hemos bajado la tasa. Es verdad. De hecho, lo estaban diciendo hace como dos, tres meses atrás, estaban mostrando que los datos habían, la delincuencia había bajado, lo que es cierto. Pero es que según lo que muestran los medios, nadie les va a creer. Es que da lo mismo, porque ellos no quieren que les crean. Ellos quieren generar la sensación. Exactamente. También prefieren sacrificar un triunfo por otra cosa. Porque voy a mostrarse con una victoria. Sí, sí. Oye, disminuyó el 9% de los robos a lugares habitados, que es como una de las cosas más temidas cuando uno le pregunta así, ¿cuál es el delito que usted más teme? Probablemente que te entre a robar a la casa o que te cuelguen. Normalmente es como lo más temido. Quiero leerle un artículo que salió hace buen rato, que lo hizo la gente de la Radio Universidad de Chile. Mando saludo ahí, Víctor, un abrazo. Saludos. Dice, esto que tiene que ver con la cultivación. Quiero leerle lo que dice un académico, a propósito de esto, una discusión sobre seguridad, y varios académicos y gente ligada al tema de seguridad como Houston, que lo han visto Sidney Houston en varios programas hablando de más seguridad y todo. Entonces son súper críticos a Paz Ciudadana y son súper críticos a esta encuesta de percepción. Es una distorsión esto. Y es gravísimo. Pero hay un tipo que es un facultativo de la Universidad Católica. Se llama Sebastián Valenzuela y dice lo siguiente. Escuchen con atención esta parte. Cuando le das más minutos de cobertura a la delincuencia, hay un efecto en términos de agenda. Agenda setting se llama eso en términos técnicos. Entendida como la agenda establecida por los medios de comunicación que influye en la percepción temática del público. En las encuestas realizadas posteriores reflejó que aumenta la cantidad de gente que la considera su mayor preocupación y también sube la percepción de que la delincuencia aumenta. Esto está relacionado con la teoría de la cultivación, que significa que la TV cultiva opinión pública. Pero lo más predictivo de este análisis fue la victimización, que es lo que hoy día estamos viviendo en Chile. Él es autor del libro que se llama Televisión y Opinión Pública sobre Delincuencia en Chile, análisis longitudinal e individual de las teorías del cultivo y agenda setting. Dicha investigación cotejó los resultados de la encuesta de percepción de seguridad de Paz Ciudadana y la pauta informativa de los principales informativos de prensa de la televisión chilena. Los resultados indicaron que existe una relación entre el tratamiento informativo de la delincuencia por parte de los canales de televisión y la sensación de inseguridad. Fíjate que el análisis va mucho más allá. Uno lo tuvo la opción de poder revisarlo. La pauta de Paz Ciudadana es exactamente la misma pauta noticiosa. Se envía escrita. No estamos contemplando un montón de otras aristas y factores que tienen que ver, por ejemplo, el negocio, la seguridad, que es todo un tema aparte. Pero esto tiene que ver con el control social. Lo que les estoy planteando, con datos duros e investigaciones duras, de hecho, hoy día yo escuché en la mañana a Alberto Espina y hablaba que había subido casi en 250.000. A pito de nada, sin decir fuentes, sin decir en un momento determinado de dónde subieron estos delitos. ¿De dónde usted saca esa información? De la misma fuente que Alewi, parece. La misma fuente Alewi. Fuera de broma. Pero esto está generando políticas públicas. No solamente que es gasto de plata, sino que está generando una criminalización social que viene en aumento. No empezó ahora. Y cuando uno pide explicación, ¿qué pasa si no nos enteramos de que Alewi estaba diciendo que el 30% de las marchas, el 30% de las marchas son delincuentes? Y en algunos casos variaba y podía aumentar. Uno leyó completo, afortunadamente las comisiones, particularmente la Cámara de Diputados, uno las puede ver completa. Es una lata tremenda, pero a veces necesaria. Entonces, para explicarlo en términos simples, ¿qué pasa si alguien nos dice, oye, disculpa, ¿de dónde chucha sacó a Alewi esa estadística que fue a presentársela a parlamentarios para legislar respecto al tema de la seguridad. Porque no estaba en un foro así como, oye, yo creo... No, estaba entregando datos oficiales de parte del Ministerio del Interior del país respecto a generar y legislar respecto a seguridad. De hecho, la conclusión inmediata está en el registro, pueden revisarlo completo esa sesión. Creo que la pusimos en un momento determinado, sí, en la nota que hicimos sobre la ley del 30%. La respuesta inmediata fue, necesitamos más recursos para carabineros y dar mayor facultades. En lo que coincidió la nueva mayoría y la alianza en esa comisión. Se genera la polémica y el otro día Lewis sale pidiendo disculpas que no eran precisas, obviamente, los porcentajes ni la información que había entregado él a la casa parlamentaria, y jamás. ¿Y usted cree que el periodismo cornetero le fue a decir en un momento determinado, pero díganos de dónde sacó eso? No aceptó más preguntas y se fue. Como ocurre normalmente en Chile. Bueno, yo le resuelvo el misterio. Adivinen de dónde sacó los datos a Lewy. El Mercurio. ¿De Espina? Paz Ciudadana. Sí, bueno. Eso me y una idea, weón. ¿Dónde más sacaría una cifra tan irracional como esa? El 30% de las marchas. Paz Ciudadana. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? La pregunta es, y aquí viene una pregunta que para todos los sectores progresistas, de izquierda, que algunos mirarán con mayor o menos simpatía a este gobierno. ¿Por qué el gobierno, teniendo datos duros de que la delincuencia ha bajado, arma toda esta parafernalia de que estamos en un problema grave que tiene que ver con el tema de la delincuencia y genera cumbre antidelincuencia y todo lo demás? A menos que nos digan que Carabineros de Chile y el Ministerio Interior nos mintió y está entregando cifras falsas. Que es una posibilidad. Y que nos mintió descaradamente. Entonces hay dos opciones. O nos están mintiendo en los datos que entregaron durante años, y particularmente el último año 2014 al 2015, o lo que están configurando es, dejemos las cifras oficiales allá y hagámonos cargo de endurecer, reformular, modificar el Código Penal para poder criminalizar cosas que nos pueden ser bastante preocupantes. Les quiero dar otro dato que es más terrible. Esto fue de una entrevista en la mañana, logré registrarlo en cierta medida. Y que tiene que ver con algo que decía Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Lo pueden chequear ahí. Que planteaba una crítica al tema de la percepción. Les recomiendo también lo que dice la gente de Gendarmería, encabezada por el presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, Joe Sánchez. Importante. Y dice lo siguiente. De un estudio que se hizo acá en Chile, de 9 penales, el 86% de la población penal en Chile no completó la escolaridad. El 65% no sabe leer bien. Perdón, el 63% no sabe leer bien. Y el 65% abandonaron el hogar antes de los 18 años. ¿Qué establece él? Junto coincidentemente con lo que está diciendo Gendarmería. Por lo menos en términos de asociación de funcionarios. La solución no es tomar las encuestas de percepción, que por lo demás son falsas y tienen intereses políticos. No tienen ningún asidero científico ni de estudio que pueda permitir pasar un mínimo estándar académico que tiene que ver con la prevención del delito. Y fíjate que en el mundo se ha descubierto que hay una forma en la cual baja considerablemente las tasas de delitos, independientemente de Chile tiene la tasa bastante baja, y la podría bajar incluso a niveles de países desarrollados, así como ejemplo, donde se cierran cárceles y se construyen bares en iglesias y todo lo demás. Se llama educación. Así es. Ahí apunta todo. Pero la educación es vista como una inversión muy cara. Como una mala idea. Perdón, como un gasto, no como una inversión. De hecho, ese es el tema. No he visto como una inversión, he visto solamente como un gasto. O sea, se compra material bélico, prohibido en otros países, la mayoría de los países, pero no en Chile. Se forma más carabineros. La cantidad de carabineros que se han formado en el último tiempo es irracional. Desde el gobierno, finales de gobierno de Ricardo Lagos, y particularmente en el primer gobierno de Michelle Bachelet, la cantidad de carabineros que salen a la calle formados a la rápida, en menos de 3 meses, particularmente los de Fuerzas Especiales, ha crecido abismantemente. Sí. De hecho, hoy día tienen menos formación en términos de tiempo de las que tenían antes. Y lo envían a la calle a reprimir. Ahora usted me dirá, lo que más ha aumentado es Fuerzas Especiales. Los que vamos a la calle nos podemos... ¿Cuántos robos ha detenido Fuerzas Especiales? ¿Cuántos autos recuperó Fuerzas Especiales? ¿Cuántas casas protegió Fuerzas Especiales? ¿Por qué, dado la pregunta de rigor, haciéndonos eco de esta información falsa que nos da Paz Ciudadana? ¿Por qué lo que más invirtió fue ahí? Es una duda razonable, en la cual uno puede decir, poniéndose bastante cartesiano en esta parte, de dudar de lo que nos da, lo que no es dado, y decir, oye, ¿por qué cresta? Tú estás metiendo plata acá cuando lo que queremos es bajar este tipo de delitos. Y Fuerzas Especiales está para otro tipo de cosas. Y tú has invertido plata particularmente en este ítem. Entonces uno, infiriendo toda la información que hemos estado viendo ahora, que es parte del reportaje que hoy día sacamos, a propósito de que mañana hay otro cacerolazo respecto al tema de la delincuencia. De los Daewoo. Que quiero ser súper claro en esto. No quiero decir que el delito no exista. No quiero decir de que una persona que haya sido víctima de un delito, cualquiera sea este, un lanzazo, un robo en su casa o lo que quiera. Lo que estoy diciendo es que aquí se han visto dos factores que efectivamente es así. Si bien ha bajado la tasa de delitos, se ha concentrado en algunas comunas, particularmente las del Barrio Oriente. De hecho, uno dice, bueno, ¿sabes qué? Parece que el flight amigo de la esquina, bueno, está haciendo caso y no está robándole a la abuelita al lado como los viejos domésticos pasteros, sino que cada vez que un vecino lo veía, dice, oye, bueno, anda a robarte para allá arriba, que estáis robando a los vecinos. Y todos agarraron papas. Parece que bueno que escuchen. Pero no es tan así tampoco. No es tan así porque la estadística muestra que no es así. Ojo, que la mayor cantidad de denuncias son sectores altos. Porque la otra gente ni siquiera alcanza a denunciar. No lo hace, sabe que es una pérdida de tiempo ir a la comisaría de la población más allá, ¿cachai? Y todo lo demás. El otro sí, porque llega hasta los oficiales de carabineros, la prensa, weón, le toman declaración y hacen todo el protocolo. Pero en estadística, en número contable de documentación que se tiene, de lo que llega, de las denuncias propiamente tal, y de los homicidios, que es lo único que se toma en serio al momento de hacer políticas públicas en términos de delincuencia en el mundo. Porque ahí no está esta zona negra que genera el tema de las denuncias propiamente tal, sino el homicidio en sí. Chile tiene las tasas más bajas del mundo. Entonces, ¿por qué nos sentimos inseguros? Es más, casi se ha fomentado la delincuencia. Podríamos entrar ahí y hablar mucho más fino. Pero, insisto, la pregunta que hoy día se hacen, por ejemplo, en encuestas como Paz Ciudadana es, ¿usted conoce a alguien que hayan asaltado? Esa es una parte de las preguntas que hace hoy día Paz Ciudadana en su muestreo. ¿Quién no? Es mi respuesta. Exactamente. Esa es mi respuesta. ¿Quién no? De hecho, si uno vuelve al origen de por qué Agustín Edwards hace Paz Ciudadana con el secuestro de su hijo, es la necesidad justamente de establecer. Luego del fin de la dictadura, Agustín Edwards, un impulsor de la dictadura, un impulsor del golpe, la necesidad de restablecer un Estado policial, de que un Estado policial que permita que justamente ese tipo de cosas no ocurran. Por eso no es raro y no es sorprendente que, a pesar de que, claro, te hablan en términos gruesos de noticias, en la pauta te dicen, no, van a aumentar la dotación de carabineros, pero nadie te lo desglosa a decir que en realidad lo que van a aumentar es fuerzas especiales. Principalmente dentro de toda esta... inteligencia, vamos comprando programas para hackear y todo. Claro. Quiero decir algo último, para cerrar la parte en términos de datos duros, por lo menos lo que entregamos. Desafío a cualquiera que pueda desmentir estos datos. A cualquiera. A cualquier persona que crea que lo que se está diciendo acá no es cierto y que esto va a estar publicado probablemente la tarde, tarde-noche, que diga que eso no es cierto, demuéstrelo. Porque como es costumbre de acá, va todo con la fuente y con todo de dónde se sacaron y todo lo que corresponde medianamente. Que parte desde la premisa de hacerse preguntas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a la fuente de lo que ocurre con respecto a eso. El delito en Chile ha bajado. Claro. Que alguien demuestre lo contrario. Pero con cifras, sí, pues con... Lo que va a ser, o alguien podría decir, oye, a mi padre, a mí me asaltaron. Y es lo que se hace a través de los medios de comunicación. Sí. Entonces llega Alberto Espina, plagiador de tesis, dicho sea de paso, y va a decir, yo el otro día estuve con el señor Carlos Jiménez, un trabajador, un caballero que tiene 67 años, allá en la Araucanía donde yo soy parlamentario. Y fíjate que él me conversaba, que él tenía sus cosas, trabaja, se levanta a las 5 de la mañana. Y han venido unos encapuchados y le han robado todo. Y no podemos seguir aguantando. Tenemos que darle explicación a esa gente. Y tú decís, bueno, sí, pues tienes razón. Y es parte del arte de lo que conversábamos durante estos días, de esta distorsión medial que es de día uno. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de este tema del día uno? Que una persona vale por 10 a través de los medios de comunicación. Esa es la amplificación que existe. Esto es un fenómeno que se ha estudiado y que se hace constantemente. El tema... de hecho, es más, lo que plantea mucha gente, desde académico hasta organizaciones serias respecto al tema de manejo de datos, con respecto al tema de la delincuencia y todo lo demás, es que fíjate que se puede resolver y se puede seguir bajando. Pero las soluciones que están proponiendo no son convenientes para una clase política que pertenece a un partido del orden y que la verdad tiene intereses distintos al de la seguridad. Y van a empezar a aparecer este tipo, por ejemplo, que estamos viendo en el hombro, hablando de que casi estamos en el caos de la delincuencia, gente que espontáneamente va a salir. Sí, claro. Hablar de que estamos en un caos delincuencial. Volviendo a la vieja premisa de Nietzsche que decía... No haga premisas políticas ni sentencias políticas de sus experiencias personales. Cuando se hace política pública, se parte de ese principio. Digan abiertamente que tienen miedo de los pobres. Digan abiertamente de que tienen miedo de que esta cuestión va a ponerse fea con una crisis económica y crisis política y que en un momento determinado puede que alguien llegue a su mansión a dejarles la caga. Porque es la verdad. Eso es. Po. A mí me recuerda mucho a las pandillas de Nueva York, esta eso película. Es justamente eso. Cuando atacan a las mansiones, cuando esta revuelta en Nueva York, de los guetos, de las cinco esquinas, de la zona de las cinco esquinas que ya no existe en Nueva York, que era donde estaban los barrios más pobres de Nueva York en esa época, deciden ir a protestar y a saquear las mansiones de los ricos. Es cuando se toma la decisión de utilizar a la Armada de Estados Unidos para bombardear a los barrios pobres, así, derechamente. Porque eso es lo que temen, pues. Justamente lo que temen, no les importa mucho que acá haya delincuencia, no importa. Pero claro, que le lleguen a ellos, ahí ellos se preocupan. Y ese está el temor. Y un temor que, claro, hay, que dentro de una crisis política aumenta. Hay también una premisa de lobby, por eso también decía, por un lado están las fuerzas especiales, por otro lado está un tema que se ha pateado por mucho tiempo, que viene desde Piñera aproximadamente, que es la necesidad, y que es una necesidad real, a mi parecer, de cambiar y de hacer una nueva un nuevo Código Penal. El Código Penal de Chile es de 1874, fue escrito, una copia, un copiado y pegado del Código Penal de España, que cuando en Chile termina de hacer ese Código Penal, España ya lo había cambiado por obsoleto. Y es un Código Penal obsoleto, o sea, absolutamente, y por lo tanto muchos han propuesto la idea de cambiarlo. Y por lo tanto, quienes desde la paz ciudadana, de esta lógica de la del aumento de la percepción de la delincuencia, también lo que intentan hacer es que este nuevo Código Penal, que debería salir sí o sí en algún momento, tenga un carácter, podríamos decir, más duro con claro. los crímenes que incluso el que existe ahora. En vez de que sea, podríamos decir, distinto o de otra forma. Y por lo tanto, instalar también eso en este momento es muy importante. Entonces, instalar de que en realidad se requiere un nuevo Código Penal, pero no porque este sea obsoleto, porque sea del siglo XIX, sino en realidad porque... Se debe endurecer las penas. Se debe endurecer las penas. Endurecer las penas y justificar con ello la gran cantidad de dotación... Claro, o sea, al final es vigilancia y aumento de penas. Esa es la solución que se está proponiendo de parte del Estado. Y podemos decir desde el Estado porque en realidad distintos gobiernos han propuesto exactamente lo mismo. Mientras, podríamos decir, no hay ninguna lógica de la prevención del delito, que sería así una forma eficiente y real de disminuirlo. También ahí faltaría una estadística que sería interesante estudiar. En realidad, ¿cuántas personas que están en la cárcel son hijos de personas que han estado en la cárcel? Que también ocurre mucho también, que al final se genera una, podríamos decir, un círculo vicioso en donde quienes son hijos al final terminan en esa misma vida porque no pueden conocer otra. Y eso justamente porque no hay educación, porque no hay posibilidades, porque no el Estado no ha gastado ni un peso prácticamente en reinserción de las personas que han estado en la cárcel. Por lo tanto, después culpan a esa persona de volver a delinquir cuando en realidad no se le ha dado ningún tipo de posibilidad. Hay una lógica, podríamos decir, una lógica. Obviamente, hay una lógica detrás de todo esto. Esto no es azaroso ni se da porque sí. El punto acá es la de las preguntas que nos hemos realizado y que hemos desafiado también a que se pueda debatir o rebatir los datos que estamos dando, que son oficiales por lo demás. Es que uno, a ver, insisto, el delito existe. Voy a citar a un filósofo. Deja ponerme. El delito existe desde Caín y Abel. Sebastián Piñera, 2013. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Desde que un hermano mata al otro, ¿no? ¿No se acuerdan de esa parte? Yo lo recuerdo perfectamente. Siempre añorando a Piñera y su grande frase filosófica. Delincuente se le acabó la fiesta. Delincuente se le acabó la fiesta, empezó el carnaval. Y todo ese tipo de cosas. El punto es que claramente esto tiene un fin político. Y el fin político tiene que ver con el de partida, aumentar plata en términos de seguridad, modificar ciertas leyes como se está diciendo ahora. Y otro que no es menor y no es menos importante. Desconfía del otro. Exacto. Desconfía de la otra. No te unas porque el otro es malo. En algún momento te va a cagar, en algún momento te va a robar. Atomizar la sociedad. El niño que baila le va a robar. Como diría Vicentico. No, lleva el vidrio arriba. ¿Ah? No lleve a gente. De hecho, uno podría incluso hasta pensar de que hay bandas que están bastante bien coordinadas. Más de lo que podría uno esperar. Y que permiten generar un escenario que deja bastantes créditos en términos de dinero a ciertos sectores ligados a la negocio, la seguridad. No hay puerta giratoria. Tenemos una de las poblaciones penales más altas y grandes. De hecho, yo les recomiendo leer la carta de los funcionarios de Gendarmería, de Joel Soto, presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Porque plantea una cosa súper súper importante. ¿Saben cuál es la estadística respecto a la reincidencia en Chile? Tomando en cuenta los datos que les di recién respecto al 86% de la gente que no termina la escolaridad, que está en términos de población penal, y casi el 63% de la gente que no sabe leer, y el 65% de la gente que terminó yéndose de su casa antes de los 18 años. ¿Saben cuál es la tasa de reinserción? O sea, de reincidencia, perdón. No. 60%. Dato real, sacado del propio Gendarmería, que es el que está a cargo de ese puesto. Y dice... ¿qué política se ha hecho en términos de reinserción social? Ninguna. Lo único que han hecho es generar un negocio paralelo con cárceles concesionadas y generar ahí un par de tallercitos para algunas empresas que, por cierto, entre comillas, concurso público, terminan teniendo mano de obra ultra barata. Exacto. Ni siquiera barata. Casi esclava. ¿Sí? Sí. No se van a ir de ahí, pues, bueno, obvio. No pueden trabajar en otro lado. No pueden renunciar. No pueden hacer una huelga, no vamos a parar. Están presos, po. Claro, queremos subir nuestro salario, haremos una huelga. No puede. Todos los países que han generado éxito en este tipo de políticas públicas han generado, primero, un buen nivel de educación estandarizado y garantizado como un derecho social. Altos estándares de vida en términos de necesidades básicas establecidas. Por tanto, los impuestos son más altos, no regresivos, sino que generalmente establecidos como quien tiene más paga más y no tiene problema. Estamos hablando de países que tienen sobre la tasa de 40% en términos de impuestos. Sobre. Y nadie está discutiendo así como bajemos los impuestos, así como que tenga mucho ruido. Siempre va a haber. Y eso tiene relación con que hay buena política de reinserción social en términos de la prevención del delito. Acá no se ha hecho política de prevención del delito. Discúlpame. ¿Cuál? No, si una vez fuimos a la legua, weón, y pusimos un parque. Ah, estupendo. Pintaron el cemento de verde. Todos nos acordamos de eso. Mm. No, weón, construimos las multicanchas. Perfecto. O le llaman prevención a tener un punto fijo de carabinero. Una caseta de seguridad ciudadana. Claro, exacto. Para que no se robe en ese lugar. Mm. A eso le llaman prevención. Sí, así asombroso es. Entonces acá gente está tratando de revitalizar o tratando de decir, oye, pongamos tolerancia cero. Una weá que fracasó en Nueva York. Hasta ahí llegó la carrera de Giuliani. ¿Se acuerdan de Giuliani? Que fue el éxito. Aquí lo trajo la Fundación La Vaca. ¿Ustedes saben qué es la Fundación La Vaca? La Fundación de Joaquín Lavín. Lo recuerdo. Lo trajo a Santiago y se hablaba de tolerancia cero. De hecho, de ahí nace el nombre de tolerancia cero del programa, en esos tiempos. Y fracasó. ¿Bajó la tasa de delitos? Sí. Después se estabilizó y subió. Obvio, po. No hay nada mejor. Y más encima tomar buen ejemplo de un país como Estados Unidos es peligroso. De hecho, si alguien quiere hacer una política como Estados Unidos, yo exijo mi derecho a los Black Panther, weón, a cargar mi arma. Sí. Obvio, pues, weón. Si nos vamos en esa, vámonos entera, pues. Sí. Y que lo mismo. Que una cosa que está súper discutida allá en Estados Unidos en estos momentos en términos de opinión pública. De hecho, hay todo un movimiento contra el tema de las armas, que me parece bien. Y eso genera toda una discusión ahí, pero el punto es que nos están mintiendo. Y nos está mintiendo la prensa. Y a ver, uno puede decir acá que el periodista lee un teleprompter, tampoco le está aspirando un análisis profundo respecto a esto. ¿Ah? Porque generalmente tenemos rostros bonitos. Y probablemente si hay gente que dice su opinión, probablemente la van a echar de ahí. O lo van a echar. No, la van a echar. Porque a los periodistas no se les pide el rostro bonito, se les pide solamente a las periodistas. Porque estamos con cosas. Si es verdad. O no lo van a echar, pero lo van a tirar para atrás, como el que dijo huele azufre. Víctor Gómez. Sí. De hecho, yo he escuchado hoy día una periodista en la mañana hablando con una leyenda tremenda cómo había aumentado la delincuencia. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A la percepción, ¿no? Sí, insisto. A lo que han provocado los medios. Y a las pautas de Paz Ciudadana. Uh-huh. Y a las claro. Cuando tú decías, por ejemplo, que Espina y también el caso de Alewi dan cifras, y esas cifras son sacadas en Paz Ciudadana porque Paz Ciudadana manda sus pautas a toda, podríamos decir, a todo el sector político. Uh-huh. Es que justamente está instalando esos datos ficticios a que también sean enunciados por algunos voceros. Claro, entonces cuando tú veis la estadística, cuando veis el número, yo me acuerdo cuando los fiscales salieron en paro de decir, bueno, tenemos una cantidad de pegas enorme. cantidad de pega. De hecho, hoy día la gente generalmente denuncia más de lo que denunciaba antes. Un factor que estadísticamente es demostrable. Se genera, de una otra manera, mayores procesos judiciales. Buscando condena, el Ministerio Público se la juega en eso. Y tenemos un sistema ya colapsado. Pero no solamente eso, porque en ese sentido, si tú lo querés ver en términos de lo que se quería conseguir, o sea, que hubiera pena efectiva, que el gran discurso, se consiguió. Hoy día tenemos un sistema carcelario colapsado. O sea, en estricto, o para simplificarlo, no cabe más gente en las cárceles. Pero aquí viene el optimismo chileno. Sí caen. Uno arriba del otro, sí caen. ¿Cómo es posible que nos jactemos de tener la mayor población penal después de Estados Unidos, que tiene mayor cantidad de hacinamiento? Ni Brasil nos supera. Y el tema carcelario en Brasil es terrible. Pero la estadística demuestra que por cada 100.000 habitantes, Chile está en segundo lugar. Después de Estados Unidos. El proyecto Hamilton, revise eso. Y la cosa es así. Entonces, o nos está mintiendo Carabinero, o nos está mintiendo el Ministerio del Interior, pero las estadísticas que tienen publicadas en línea y que desglosa los delitos y en términos de su estadística desde junio del 2014 hasta junio del 2015, o sea, recién, demuestra que ha bajado la tasa del delito en términos porcentuales. En casi todos, pero los de mayor connotación social, como se le ha puesto, delitos de mayor connotación social, de hecho tiene esa sigla, que son ha bajado. Claro. Básicamente dos, que son el robo de auto y el robo de casa. Sí. Los homicidios ni siquiera se nombra. Y que, y vuelvo a insistir, que es lo primero, es el pie forzado en términos de análisis de todos los países del mundo para establecer el tema de delito y políticas públicas, es la tasa de homicidio. Y Chile tiene el segundo lugar. Después de Islandia, que, insisto, es más chico que... no alcanza a ser ni la mitad de una comuna como Maipú. Y eso puede decir, bueno, ahí varía. Pero somos un país estándar, 17 millones de personas. Y cada 100.000 habitantes hay 3,5. De hecho, me decían que había bajado, que estaba cercano al 2 y algo. En términos de homicidio, la tasa más baja a nivel global. Datos duros y demostrables. Entonces tenemos acá una clara tendencia a manipular la información de parte de los medios de comunicación. Insisto, Paz Ciudadana lo que intenta es generar un estado policial desde ahora. Y lo viene haciendo hace un rato. Pero ahora tiene un escenario que le permite hacerlo. El sueño de Agustín Edward Eastman. Que no me van a decir que alguien con credibilidad, alguien que fue expulsado del Colegio de Periodistas, que ha hecho de la mentira un negocio. ¿Y para qué le cuento de los personajes que ya si los nombré a todos los del directorio, los que están parte de Paz Ciudadana? Pérez, Yoma, Alberto Espina, que es uno de los voceros del tema de la delincuencia, un tipo que fue a hacer el ridículo en tribunal tratando de demostrar las vinculaciones que tenía el movimiento mapuche con la FARC y con ISIS, con todo lo que hubiera agarrado en el mundo. Se rieron de él. Se rieron porque hubo una investigación. O sea, se gastó plata para investigar una información que trajo en términos de carpeta de la inteligencia colombiana. Alberto Espina entregó al tribunal. Pueden revisar eso, todavía hay antecedentes de eso en la prensa. Se rieron de él. Nunca encontraron nada. Y no encontraron porque no existía. O sea, él le hubiera gustado que hubiera existido. Ahora, lo gracioso de eso, o triste de eso, o trágico de eso, es que en base a esas cosas como la de Alberto Espina, se ha militarizado la novena y la octava región. De una forma impresionante. Impresionante. A mí me tocó. La región, sobre todo este último tiempo, en los últimos años, y particularmente el gobierno de Michelle Bachelet, por el tema del robo de madera. Sí. Bueno, el tema del negocio de la madera ya ha generado, y en cualquier momento explota eso. En cualquier momento va a explotar eso. Ojo allá. ojo con la provincia de Arauco en sí. particular. Sí, bueno, estamos atentos. Me tocó pasar por ahí y la cuestión es feroz. Así el día yo pasé por ahí hace el año, a principios del año pasado, no más o menos, y una cantidad de cámaras vigilantes en las carreteras. Quiero responder algo que acá dice Lisa Monti, dice que no estoy de acuerdo con decir que no existe la puerta giratoria para los corruptos delincuentes ABC1, es la norma, otros ni pasaron. Siento rebatir eso. Siento rebatir eso, porque no existe la puerta giratoria. No. Ni para uno ni para otro lado. O sea, más allá de lo que uno quisiera, los crímenes, los delitos de cuello y corbata, que no tienen pena y todo el tema, no tienen pena porque la verdad, en términos del derecho en el cual lo pasamos, en una sociedad, un estado de derecho, no los contempla como delitos, po. No lo contempla criminalmente, en términos penales. Por tanto, no podéis meter a alguien preso cuando la verdad no tenéis cómo. Claro, o sea, como delito sí, pero no como crimen. Exacto. O sea, no, o sea, más claro, de cinco, un delito, a más una falta. Por ejemplo, lo que pasa efectiva con la colusión, que va a la Fiscalía Económica y que se vea un proceso, pero que no, obviamente no tiene pena efectiva de cárcel. Claro. Por tanto, no hay puerta giratoria. Porque la puerta giratoria tiene que ver con que no entran en la cárcel y salen al tiro. En ese caso, ni siquiera hay una puerta. No sé cómo explicarlo, pero las penas están hechas para la población más que para los delincuentes de cuello y corbata. Algo así, no sé cómo. Claro, en parte, es que ni siquiera está contemplado que sea un crimen, ni siquiera penalmente está contemplado que lo sean. A lo que voy, salvo yo, que cosas puntuales. Para la gente de la población es inalcanzable cometer un delito de la manera que lo están haciendo ellos, a eso me refería. Bueno, un escritor decía que había una diferencia notable entre la escolaridad de alguien y alguien que no la tenía, en términos de que cuando uno tenía poca escolaridad, iba como bandolero a saltar un tren. Y cuando uno termina la universidad, se robaba el tren y la línea del ferrocarril completo. Eso. Ahora, esa percepción, y volvemos al tema, esa percepción subjetiva y todo lo demás, de que los ricos no entran a la cárcel y los pobres sí entran, estadísticamente es cierto, es cierta en términos de percepción. Ahora, en términos de derecho propiamente tal, o sea, de las leyes, no. Porque ellos no las tienen. Ahora, hay una respuesta simplificada o simplista o fácil de dar respecto a eso. Son los que legislan. Claro, autológico. Es autológico, porque es como poner que hay un equipo de fútbol, también tiene el árbitro y no le hacen goles, claro, porque ponen las reglas. Entonces, cuando tú pones las reglas, tú dices que en realidad lo que yo estoy haciendo... Yo soy el dueño de la pelota. Claro, yo lo que estoy haciendo no es un crimen. Es un delito, es una falta, irreprochable conducta anterior, y como no es un crimen, es un delito. Exacto. No hay pena. O bien la colusión ya no existe, o desapareció la colusión. O mientras se investiga, tú puedes estar tranquilamente en tu casa. Pero por supuesto, porque... Pues mientras se investiga, tú estás encarcelado. Claro, pero porque lo que se creó fue que en realidad tú no pasás ni siquiera por la puerta. No es que la puerta sea giratoria para los ricos, sino que en realidad... Ni siquiera alcanzas a... Claro, tú dijiste, no, yo no entro por esa puerta porque en realidad lo que yo hago... no es un peligro para la sociedad porque no se trata de un crimen, se trata de un delito menor que hasta lo más tiene 3 años y por lo tanto en realidad como yo no he hecho nada más, no tengo por qué ir. Entonces como no es un peligro para la sociedad, en realidad no me van a desestimar una prisión preventiva. Y así funciona. Cuando hay un grupo, un monopolio que hace las reglas del juego, obviamente va a ser las reglas del juego a su favor. Y eso es una lógica, es básico, es lógico. Muy comprensible. No puede ser de otro modo, finalmente. Bueno, espere, la tarde-noche va a estar ahí ya el reportaje completo con los datos que hemos estado estableciendo y que probablemente a los amigos editores de otros medios pueden ocuparlo ahí también, sin ningún problema. Va a estar buenísimo eso. Sí, en parte. Porque lo quiero llevar a otro tema, y que también tiene que ver con los mitos, y también tiene que ver con las mentiras, y también tiene que ver con la ilusión. Esto es un poco terrible igual. Sí, por supuesto. Esto es un poco terrible. Antes de pasarnos al internacional, tiene que lo vamos a ver de pasadita, tiene que ver con el tema de la Valech. Y tiene que ver con una cosa que dijo... un cara dura como Ricardo Lagos Escobar. A propósito de, bueno, basta de los pactos de silencio. Ahora es momento, siempre se puede hacer más, pero es momento de sacar cosas a la luz. Entonces ha empezado a gente a plantearse y en términos políticos también, ojo, me refiero a algunos parlamentarios y otras cosas, a terminar con el secreto de la Valech. Que recordemos, hay una cláusula planteada durante el gobierno de Ricardo Lagos que establece que después de 50 años se pueden desclasificar sus documentos, donde salen nombres de torturadores, donde salen nombres de personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, tengo que, desafortunadamente, en esta parte de esta historia, romper la ilusión. Y es triste esta parte. Esto no nace de la pura imaginación o inventiva de uno. Esto nace de un trabajo que se hizo hace mucho rato, en términos de investigación, a propósito de los documentos clasificados de la Comisión Valech. Junto con otra gente, a quien aprovecho de saludar, no tengo para qué citarlas ni nombrarlas. Gente que quiere saber la verdad en este país. Y llegamos a descubrir algo que es, no diría llamativo, escandaloso. Esos documentos que mucha gente quiere desclasificar no existen. No existen. No existen tal documentos que se pueden desclasificar después de 50 años. Wow. No existen esos documentos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo que no existen y por qué no existen? Uno lo que imagina es que la Comisión Valech generó un montón de documentación. Entregó una, que es la que hizo pública, en términos de la violencia del Estado, particularmente en el caso de tortura, agregando en la Comisión Valech dos casos de detenidos desaparecidos que había hecho la Comisión Rettig a principios de los 90. La Comisión Valech 2 terminó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y se supone que los archivos que están clasificados están todos juntos, guardados en algún lugar seguro. De hecho, todos saben dónde se supone que están guardados. Resulta que existe documento de la Comisión Valech, que no son públicos. Pero los que esperan... que sean los nombres de los torturadores, los nombres de las personas que cometieron delito y que están en los testimonios presentados por miles de personas, no existen. Y no existen porque en el momento que se hizo el levantamiento de información respecto al tema de la Comisión Valech, cuando se fueron registrando, se fueron tachando los nombres. Cuando se hablaban de torturadores, se fueron borrando esos nombres inmediatamente. Al momento de que lo integraban, esto multidisciplinariamente, había psicólogos, gente asociada al tema de carácter más técnico, que tomó testimonios de miles de personas. Y nunca se sistematizaron porque se hicieron desaparecer inmediatamente. Por tanto, si alguien quisiera saber la verdad respecto al tema de la Comisión Valech, hay que rearmar toda la Comisión Valech para poder establecer finalmente quiénes son, quienes torturaron, quienes participaron, quienes financiaron la violencia por parte del Estado. ¿Cuál es lo llamativo de esto? Que después de 50 años, como dijo bien Villegas, más allá de su pesadez y poco tacto de ser humano, pasó la vieja. O sea, después de 50 años se va a saber que en realidad se ocultó desde el principio. Y habría que hacer una comisión para poder rearmar todo y establecer la verdad. Y que después de 50 años era imposible armar esa comisión, además. Porque ya no, ni siquiera los testigos van a estar la mayoría vivos para entonces. No sé, me genera una sensación así de escalofrío en realidad. Entonces, cuando se promete que después de 50 años se va a desclasificar esto, estaban... pateando la pelota. Aire. Claro, pateando la pelota. Sí, pues. Y en realidad lo que se ve acá es, podríamos decir, una orden de Estado de censurar y de omitir la verdad. Cuando se habla de verdad y justicia, Acá hay una denegación de la verdad. Lo que dijo Villegas en todo caso. Claro, pues una denegación de la verdad. Insisto, esto hay gente que lo sabe. Claro, y finalmente se deniega la verdad. O sea, el Estado, digámoslo así, encubre mediante tachar los nombres de los torturadores en la Comisión Valles, encubre los crímenes de Estado que se cometieron desde el 73 hasta el 90. Yo no lo podría llamar de otro modo, de hecho yo creo que esto así incluso para ir al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. De hecho hay gente que lo ha planteado, aunque todavía ni siquiera la última condena que tuvo el Estado de Chile a propósito del caso Mapuche, el Estado versus el pueblo Mapuche, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que terminó condenando al Estado chileno. Todavía no cumple. Exacto. Esto ocurrió el año pasado. Todavía no cumple. Y probablemente no va a cumplir. Sí. ¿Qué? No, es muy duro, porque claro, acá uno se da cuenta. Pues da un poquito de asco. Es que, cuando uno conoce este tipo de cosas, da un poco de asco así visceralmente, así como en términos somáticos. A mí me pasa con eso. Ricardo Lago y con todo ese tipo José de gente, Miguel con José Miguel Insulza. Por ejemplo, la mamá de Rodrigo de Negri cuando decía que son criminales, refiriéndose a Lago, Insulza, Frey y otros más, porque esto en el mundo de los derechos humanos se sabe hace buen rato. No todos, me refiero, no un tema sabido completamente, pero en varios círculos este tema que, o sea, cuando nosotros pensamos en esto hace bastante tiempo, no fuimos los primeros en tratar de buscar la verdad. Ahí, acá se ha llegado a la verdad porque han habido periodistas y gente ligada al área de derechos humanos o que le interesa el ser humano, más allá de los derechos humanos en sí. Establecer verdad. Y ha sido eso lo que ha empujado la verdad. Esto no fue producto de una política pública venía o emanada del Estado. Esto fue por puro convencimiento de gente, en términos particulares, que dijo la verdad tiene que saberse. Hoy día tenemos milicos procesados. Lo tenemos procesado básicamente porque hay un trabajo ahí. Claro. Exactamente. Sí, hay un trabajo justamente de personas que buscan la verdad más allá de lo que el Estado, de lo que el Estado pretende, o podríamos decir su agente en el gobierno. Por eso yo contaba la otra vez, yo me acuerdo, fue hace un par de semanas, que uno ve la discusión en el Congreso, insulsa cuando va a hacer el lobby y cuando va a pasar la máquina para que los congresistas de la Concertación que decían esto es una estupidez, que así desde probablemente su sentido común que les quedaba, decían es insensato pensar de que nosotros tenemos que darle 50 años de secretismo a esto. Insulza sale y dice, no, pero esto es para proteger a las víctimas. Sí, lo dice. Y acá uno se da cuenta que no, ya estaba en ese momento, que se estaba decidiendo en el Congreso en ese momento, ya estaban tachados los victimarios. Sí. Y de hecho, es tan falso eso de que salen los nombres de las víctimas en la Comisión Valles. Quien ha tenido acceso al informe completo 1 y 2 de la Comisión Valles, de hecho se habla de un tercero, sabe perfectamente, es un listado precisamente de víctimas y comparte los relatos bastante atroces, en su mayoría, unos más que otros, si es que cabe jerarquizar y priorizar en un momento determinado en el horror. Como dice Joaquín, posiblemente nunca se va a saber, porque las personas que fueron los torturadores en ese minuto ya deben estar bajo tierra. Lo voy a plantear de esta forma. Fernando Guzmán, este conscripto, me imagino que ustedes leyeron la declaración judicial de noviembre del 2014, que de hecho, dicho sea de paso, lo publicamos nosotros completo en la página de la radio, radiovillafrancia.cl, por el caso quemado. Cuenta en la declaración judicial que se acercó un montón de gente, parlamentario, el gobierno, alcalde, etcétera, etcétera, y nadie lo pescó. Incluso habló con un abogado de derechos humanos, bastante conocido, no lo pescaron. El otro día fue la semana pasada, de hecho, si no me equivoco. Aproveché de copiarle a un medio de comunicación para establecer un homenaje. y que era a una persona en términos particular, que viene de la Corporación de Asistencia Jurídica, el CAJ, la Justicia a los Pobres, uh-huh. que estuvo en paro hace tiempo, que pertenece con el Ministerio de Justicia, pero que no, porque una corporación de derecho, es un tema bien enredado y siempre tienen bastantes precariedades. Y se trata de Francisco Uga, secretario del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que empezó en el gobierno de Piñera. Muy joven. Muy joven. Y que ha sido quien más ha empujado casos de derechos humanos. Ha empujado tanto, yo sé que esto es parte de una infidencia, pero lo contábamos la semana pasada, que incluso puso en un momento determinado su cargo, acompañado por el equipo del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ante el Ministerio del Interior y la propia Presidenta de la República. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque uno de los casos, por así decirlo, emblemáticos, estaba siendo frenado desde la propia Moneda. Se trata del caso de la muerte del general Bachelet. Y fue la propia familia Bachelet Geria quien estaba poniendo, junto al abogado Isidro Solís, abogado de la familia, ex ministro de Justicia, estaban poniendo barricada para insistir de parte del Departamento de Derechos Humanos en esclarecimiento de la verdad. Cuando tus propios jefes impiden tu propio trabajo, exacto, uno renuncia. Esto generó bastante tensión. Esto, esto es un tema sabido. Insisto, en ciertos círculos, muy acotados probablemente, pero un tema que no es que destapó, sino que se sabe, se comenta y se conversa. Se ha investigado y han habido presiones respecto a eso. De hecho, él es el que ha estado detrás de este caso Quemados. Y que toma el testimonio de Fernando Guzmán y dice, vámonle para adelante. Cuando nadie había pescado el caso. Claro. Porque la verdad es un tema. Acá usted no solamente, o la gente tiende a imaginarse este tipo de cuadro. Uno, que los militares, porque pueden hacer una sonada, una, qué sé yo, operación enlace, y pueden salir a asustar y todo. No, no se trata de eso. Se trata de lo más pedestre, de algo mucho más simple y mucho más común. Se trata de estabilidad y se trata de negocio. El ejército tiene asociado en sí, y un montón de exoficiales también, y gente ligada a lo que fue la violencia política de parte del Estado, a un montón de negocios, de códigos, de pactos de silencio, entre comillas, porque cuando se ocupa el aparato del Estado para poder encubrir, no son pactos de silencio, que es lo que ha quedado demostrado con el caso Quemado. El pacto de silencio, el pacto es voluntario. Claro. Tú y yo no vamos a hablar de esto, es un pacto. Acá es tú no hablas de esto. Y lo que tienes que decir es esto y esto. Eso no es un pacto de silencio. El punto acá es que no se quiere saber la verdad porque no conviene saber la verdad. Mucha de la gente que participó en la violencia política hoy día ocupa grandes puestos todavía. No ha pasado mucho tiempo. Por eso, insisto, es doloroso, es tremendo, es horroroso, todo lo que quieran, pero lo que estaba diciendo Villegas es cierto. La élite siempre hacen eso. Porque hay gente que piensa que la tortura, que piensa que la desaparición de personas es un tema porque había gente mala y estaba haciendo daños porque se le paró el hoyo a hacerlo. Y no como ha quedado demostrado que tiene que ver con una política de Estado. Una política de Estado para ver, mira a su alrededor, esto que vivimos hoy día. Algunos lo viven mejor, otros lo viven peor. Pero esto, esta realidad. y eso no solamente acá en Chile, sino en gran parte. Recordemos que Chile no fue la excepción en términos de violencia política de parte del Estado, en términos de dictaduras cívico-militares, sino fue parte más de la tendencia. O sea, América Latina estaba con dictadura. Y otros países estaban antes, Indonesia, qué sé yo. Brasil en el año 64 ya tenía un golpe de Estado. Muchos brasileños estaban en Chile durante la Unidad Popular cuando vieron otro golpe de Estado. Jacobo Arbenz fue derrocado en su momento determinado en Guatemala. Está el caso de los golpes militares en Bolivia. O sea, no es raro lo que ocurría. De hecho, no había un golpe de Estado ahora último. No ocurrió esto tan pasivamente. Está el caso de Panamá, está el caso de Honduras. El caso de Paraguay, que fue un golpe institucional. El caso de Venezuela, en abril del 2002. No son cosas del pasado. Pero lo que tenemos acá es una clase que está completamente involucrada. De hecho, vuelvo a una cosa que acá hemos repetido constantemente a propósito de Sokimich, que se ha convertido en un ícono, sin la gravedad que tiene. Da exactamente lo mismo si fue irregular o fue legal la petición de plata. Éticamente es asqueroso. Casi la totalidad del directorio de Sokimich, por lo menos que estaba hasta un tiempo antes que se fueran los canadienses, me refiero a Fonapen, me refiero a Vigi, me refiero a Ponce Leroux y a todos los que estaban ahí, con Tese, no solamente participaron de las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura, participaron de la logística de la dictadura. Los mates, los angelinos. A gente que se le pidió plata. De hecho, hay un caso emblemático. No fueron ejecutores, pero sí prestaron servicios. Es que no prestaron servicios porque eran buena onda con la dictadura. Prestaron servicios porque eran parte de la dictadura. No, por eso me refiero. O sea, hemos contado probablemente 20 veces la historia del brujo. Sí. Que esta embarcación que pasa en los FONAPE, que la Concertación ha premiado con concesiones de puerto y un montón de garantías más. Bueno, ellos fueron quienes pasaron barco al ejército de Chile para lanzar gente al mar. Sí. Eso se sabe. O sea, cuando vemos el tema de las forestales, estoy tratando de acordarme la localidad en específico para el sector de la provincia de Arauco, donde se prestaron, por ejemplo, en una forestal, fueron hechos desaparecer. Un montón de gente. Algunos que no tenían nada que ver en términos políticos, pero les caían mal los que estaban. Y se prestaron previos. La familia Mate. A la misma que se le va a pedir después plata. Estamos hablando de gente que participó en términos de tortura. Hay gente que le daba lo mismo que Ricardo Claro fuera un tipo que le pasaba plata y sueldo a la gente de la DINA y después posteriormente a la CNI. Estamos hablando de los autores no solamente intelectuales, de quienes prestaron un montón de logística, de infraestructura para la represión política. A esa gente le fueron a pedir plata. Me da lo mismo si fue irregular o no, si fue ilegal o no ilegal. Esto particularmente para el conjunto de la clase política que va desde Meo, que encuentro que es un cara dura, de decir, no, yo me fui a reunir con Tese, a explicarle cómo le íbamos a quitar la empresa, bueno, y le íbamos a nacionalizar. Anda, joder. Yo hablo de este. Te estáis hablando con asesinos, estáis hablando con gente que permitió un genocidio. Hasta Michelle Bachelet, que se sabe que recibió plata a Sokimich, lo que está en discusión es que si ella sabía o no. Entonces, discúlpenme, así igual como lo dijo Fernando Guillera, yo no creo que vaya a haber verdad. Yo tampoco lo creo. Por lo menos con esta gente que está y que no es distinta a la que ha estado hace 10, 15, 20 años, no es distinta. No tienen, pero la más mínima gana de que se sepa la verdad. Por lo tanto, nunca va a haber reconciliación tampoco. Disculpa, ¿alguien ha escuchado una declaración pública, texto o alocución del Ejército de Chile cuando llevábamos casi ya 2 semanas hablando del caso Quemado? ¿Alguien ha leído por casualidad la versión que tiene el Ejército respecto a eso del comandante en jefe actual del Ejército? Que depende directamente de la Presidenta de la República. Nada. Michelle Bachelet se limitó a pedir, a hacer un llamamiento abierto, así como el quien tenga, siga los ejemplos de Fernando Guzmán y sí. Hágalo. Sí. No ha habido absolutamente ninguna política para romper la impunidad. Ninguna. En 25 años no ha habido. Cuando perfectamente se podría hacer. Bueno, a tanto hay gente que acá le gusta hacer comparaciones. La otra vez que estaba Antonio Sacero, José Salaquet, que ha participado en comisiones, por ejemplo, en Sudáfrica con el término del apartheid, que ha visto casos, por ejemplo, en términos de Europa, y él le ha planteado unas cosas bastante mesuradas, y tampoco son vanguardistas, que acá no están dispuestos a hacer. Mm. O sea, José Salaquet no es un tipo radicalizado que está pidiendo el romper con la impunidad, así. No, pero está pidiendo cosas que son de perogrullo. Ni siquiera eso. ¿Cuáles son las políticas? ¿Las políticas son beneficios para quien entrega información? ¿O son lisa y llanamente buscar la verdad y la información? Hay políticas para poder hacerlo. Hay formas de hacerlo. Se ha demostrado que hay formas de hacerlo. Y este gobierno, particularmente este gobierno, carga con la vergüenza, no solamente de ser parte de la impunidad, no ahora, sino de hace rato. Este no es el primer gobierno de Michelle Bachelet, y los personajes que se repiten no son novatos dentro de esto. Pero carga con la vergüenza de que el pasado gobierno de derecha abiertamente, bueno, es muy distinto, recordemos que Piñera hablaba de el quinto gobierno de la Concertación. Carga con la vergüenza de que el gobierno de Sebastián Piñera, en un decreto presidencial, cerró el penal Cordillera, que era, no era una cárcel de lujo, era un recinto militar donde estas personas tenían grados militares. Estamos hablando del Comando de Telecomunicaciones de la Reina. Estamos hablando del Comando de Telecomunicaciones del Ejército. Le doy otro dato más respecto a ese Comando de Telecomunicaciones, que era un verdadero resort y donde rendían pleitesía y tenían los gendarmes de mozos. Tanta arrogancia había respecto a eso que el propio Manuel Contreras no se aguantó en una entrevista que dio días previo a la conmemoración de del golpe militar. No se aguantó. Y trató al gendarme que estaba ahí sentado, al lado. O sea, él estaba sentado, estaba al lado, de tratarlo de mozo. Esto lo trae en el agua. Y es verdad. Cosa que se sabía hace rato, habían reportajes respecto a eso. Pero le doy otro dato. Ese mismo Comando de Telecomunicaciones, casi un año antes, sufrió el robo de un cajero automático desde dentro, para que vean el tipo de seguridad que tenía. Bueno, así muchas víctimas se sorprendieron con pavor, comprando en algunos lugares y encontrándose con quienes supuestamente tenían que estar en cárceles a su lado. Eso es horroroso. A uno de sus torturadores, que debería haber estado preso, estaba en el shopping, en un mall. El otro estaba comprando fruta. Sí, qué atroz. De hecho, se sabe que Corvalán ha estado fuera de la cárcel. Lo denunció los propios gendarmes. Sí. Y ahí está. Se le encontró documentación y todo el tema. ¿Usted cree que han hecho algo? No, lo vamos a castigar, le vamos a quitar el postre. Sí. Va a tener una vuelta menos en la calle. Fíjate que en un régimen presidencialista, un decreto y sería. Y tendría que, en un momento bastante complicado para el Congreso, incluso para la derecha. La derecha está en el suelo hace bastante rato, pero haría un decreto y va a saltar la UDI y sería sola. Y vaya a ganar un aplauso bastante fácil. La pregunta es por qué no lo hace. Yo no espero mucho, la verdad, no espero nada de Michelle Bachelet. No porque le tenga buena o le tenga mala. El silencio que tienen en el gobierno porque tienen intereses creados también viene desde la época de Erwin Paul. Es que, porque si de ahí no se aclararon nada, hay gente que era el minuto para aclarar todo. Que cuando uno tiene información y está expuesta, tiene posiciones respecto a eso. Pero, a ver, Michelle Bachelet no empezó como ministra de Salud, ni como ministra de Defensa. Ella trabajaba en el Ministerio de Defensa ya en el año 98. Ya. Mira qué simbólico. Les quiero nombrar el año 98 porque es un año súper especial. Fue el año que cayó preso Pinochet en Londres. Uh-huh. Que fue detenido en Londres. Michelle Bachelet ya trabajaba en el Ministerio de Defensa en esa época. Y que fue parte de todas las gestiones que se hicieron en su momento para poder traer de vuelta a Pinochet. Michelle Bachelet fue ministra de Defensa. No porque se ganó una lotería, sino porque tiene los estudios acreditados de defensa y porque es alguien que pertenece a la familia militar. Y es respetada en la familia militar. Por tanto, no va a ser. Pero no es respetada como Michelle Bachelet, es respetada por el papá. No, es respetada como Michelle Bachelet. De hecho, en su gestión durante las Fuerzas Armadas, tuvo uno de los mayores presupuestos que ha tenido en los últimos años. Y consiguió comprar una fragata y compró unos aviones bastante buenos, que venían bastante malos por lo demás. Sin contar que no venían con radar y con tema de misiles, porque está el embargo de Estados Unidos, que muy buena onda será de Chile, pero no le permite a otros países tener eso. Mm. Están ahí, tirados para el desfile militar. El tema, bueno, insistir, es bien lamentable y triste, pero tema de la Comisión Valech es bien jodido. Es bien jodido porque esos documentos no existen. Ese listado con todos los torturadores y todas las personas que participaron, que mucha gente quiere encontrar y que se desclasifiquen de una vez por todas, no existen. Hay un montón de material que quedó. Pero ese particularmente no. Y ojo, esa fue una... ¿No hay cómo volver a reconstruir eso? Por supuesto que hay. Una pega tremenda de año. De hecho, ¿cómo se ha reconstruido nuestra historia? Vuelvo a lo mismo. A través de la investigación periodística. Fíjate que hoy día tenemos gente procesada y sabemos perfectamente que Tejas Verde fue un centro de entrenamiento de tortura. No gracias a políticas de parte del Estado en términos de saber la verdad, sino un reportaje de alguien que se metió de lleno junto con otro grupo de personas y saca libro. Me refiero, por ejemplo, al caso de Javier Rebolledo, el Gato Escalante. Así nos hemos ido enterando de la verdad. Gente que ha buceado por fojas judiciales que nadie ha pescado. Pero si eso es lo que tú dices, de esos textos que ya no existen, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo los podemos reconstruir? ¿En base a qué? Entonces tiene que haber algo. ¿Igual? Sí, y tenía algo que a medida que pasa el tiempo, como lo pasa con el tema de las huelgas, los expresos políticos va a ir perdiendo. ¿Qué es las personas? Las víctimas. Sí. Hoy día, fíjate que se hablaba y alguien decía, creo que fue Tomás Moschetti, en una editorial. No le creyeron a la víctima que había sobrevivido. No le creyeron a Rodrigo Rojas, que agonizando cuatro días, aún así logró decir que fueron los milicos quienes lo habían quemado. Y no le creyeron. Y no le creyeron nomás. Ajá. Pero no le creyeron porque no querían creer. Sí. Porque sabían que era cierto. O sea, gracias a investigaciones periodísticas, por ejemplo, sabemos que Allende fue asesinado. Usted sabe, le recomiendo el libro de Pancho Marín y de Luis Rabanal, uno de los peritos, pero un lujo que tenemos en Chile, en términos de perito, premiado a nivel internacional, Luis Rabanal y Pancho Marín, sociólogo que se dedica hace mucho tiempo ya al periodismo y que es corresponsal de la revista Proceso en Chile, de la verdad respecto a eso, de la verdad científica de la muerte de Salvador Allende. ¿Y saben quién descartó la muerte de Salvador Allende en términos de asesinato, sino que se había suicidado? Probablemente ahora les tome más sentido. a propósito de las declaraciones que hemos escuchado estos últimos días. ¿Saben quién estuvo a cargo de la exhumación del cuerpo de Salvador Allende y de la supuesta autopsia que se le hicieron, que nunca se le hicieron? Enrique Correa. Íntimamente ligado a la familia Allende Buse. Y que hoy día está potenciando a su candidata presidencial, una de las tantas, pero particularmente la que tienen, que es Isabel Allende. De hecho, hay gente que el otro día decía a Isabel Allende, oiga, eche de la Fundación Salvador Allende a Enrique Correa. Eso no va a suceder. Jamás. No. Se termina la Fundación Allende. Si la Fundación Allende es un chiche de Enrique Correa. Uh-huh. Es de Enrique Correa. Él está vicepresidente porque, bueno, va a sonar muy feo que él sea presidente, pero es de él particularmente. De hecho, es súper penca porque, por ejemplo, la Fundación Salvador Allende tiene un museo y nos manda cosas y no la vamos a publicar mientras esté una rata como Enrique Correa. Porque es una rata. Una rata que uno podrá decir muchas cosas respecto a valorar transición y todo lo demás, que les gusta a alguno decir ese tipo de cosas, pero una rata Enrique Correa. Una rata que ha cimentado su poder teniendo información de los otros y amenazando casi mafiosamente que se sepan informaciones de él, como por ejemplo sus gustos u otras cosas bastante sórdidas que son ampliamente conocidas de Enrique Correa. Entonces, el punto acá es que es súper lamentable y trágico, pero hay una forma de hacer política de reparación real y de terminar con la impunidad. Es sumamente simple. Transparentar. No. Darle, como le han hecho otros países, en sus procesos de sanación y de memoria e historia, darle el lugar que merecen a las víctimas. El reconocimiento, claro. Esta misma semana que pasó, en medio del caso quemado, pregúntenle a los expresos políticos cómo los trató el gobierno. Agarra cualquiera que haya estado participando en la última huelga, agarra cualquiera de los expresos políticos que ha estado movilizando por una reparación real y terminar con la impunidad. Pregúntele cómo los trató el gobierno. Pregúntele si le cumplieron los acuerdos. Pregúntele. Acuerdo que terminaron la huelga hace poco precisamente porque el gobierno se comprometió a ciertas cosas. No acuerdo. Pregúntele. No solamente estaban indignados, estaban profundamente dolidos. Se rieron en sus caras. Y lo único que atinaron a hacer es ponerle una guardia policial a una subsecretaria ante la indignación visceral que tenían. Esto ocurrió la semana pasada. Así es, el viernes pasado. Entonces, discúlpenme que en esta vez uno tenga que estar de una manera de acuerdo con un reaccionario como Fernando Villegas, pero tiene toda la razón. Sí. Toda la razón. Pasó la vieja, no es prioridad. Hoy día la prioridad se llama delincuencia, a base de datos y todo lo demás, y se viene a puerta una elección municipal. A propósito del tema del paro de profesores, la razón por la cual nos retrasaron un año es porque vienen las municipales. ¿Cacha el argumento, weón, que te dan los partidos políticos para decir que no? Ocupando a tipos como Jaime Gajardo, que también, obviamente, su partido va a ir a las elecciones municipales. Porque todos saben, y de hecho las demandas aumentan en años de elecciones por una razón sumamente sencilla, porque es el momento que tiene la ciudadanía para presionar fuertemente y decir yo te castigo con mi voto, en esta ilusión que tenemos de la democracia. De hecho, uno termina planteando una cosa un poco terrible, diciendo, uno quiere a la democracia, lo que pasa es que la democracia no lo quiere a uno. Porque la democracia es esto. Con eso vamos ya finalizando esta jornada de matinal del día de hoy. Se nos retiró ahí Joaquín, que tenía que retirarse un poco antes. Iba a ser reemplazado, no sé qué pasó. Ahí había un cambio, pero parece que se quedó afuera. Y ya vamos terminando. De hecho, estaba hablando Javiera Blanco. quede atento de las redes sociales. Viene a las 2 de la tarde el Noticiero Ciudadano también. Después viene a las 3 y media Democracy Now. Hoy día martes, sesiones galácticas. Después viene la repetición del matinal. Este programa se repite todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes. Salvo porque esta semana empieza Frecuencia Abortiva en vivo después de Cerro La Izquierda, que va a las 5 de la tarde el viernes, a las 7 Frecuencia Abortiva. Por tanto, la repetición del día viernes del matinal va a hacerse el sábado desde las 10 de la mañana en adelante, hora matinal. Él se viene bueno el viernes. Estamos ahí despidiendo este programa. Sí. Bueno, yo por mi parte también me despido a chiquillos a canalizar toda esta rabia, toda esta angustia que podemos sentir por todo lo que se ha dicho. Yo creo que hoy día ha sido un excelente programa, no es porque lo hayamos hecho acá, sino que creo que es muy aclaratorio. Fue un programa muy educativo, informativo, la verdad que fue un programa muy bueno el de hoy día. Eso, entonces que tengan buenas tardes y a canalizar todo esto nomás y hay que hacer algo, sí, ajá, de todas maneras. Por mi parte también me empiezo a despedir. Hay mucha contingencia noticiosa, pasamos una pincelada porque lo que nos gusta a diario acá es analizar en contexto y en profundidad los temas que están ocurriendo y poner los datos. Para eso hay un equipo trabajando todo el día y bien parte de casi toda la noche. Y poder tener datos en la mesa en términos concretos para desde ahí empezar a, entre comillas, decodificar nuestra realidad, entenderla y también tomar posiciones desde ahí. Nos dicen que en este momento profesores apoderados y alumnos se manifiestan afuera de la Municipalidad de Renca por los despidos de 80 profesores. Sí. Esto, a propósito, revíselo ahí en radiofrancia.cl, que estábamos denunciando el día de ayer, nos contactamos con los profesores de allá, son 80, que han sido notificados verbalmente, por lo menos el día de ayer, de que fueron despedidos por participar del paro docente. Les dejo la bibliografía, la de la seguridad, me pide Daniel Papich, la bibliografía, la de seguridad que tiene que ver con el tema de delincuencia, va a ir en la nota completa, y lo de lo vale, va a ir en otra nota que estamos, la verdad, honestamente, trabajando hace muchísimo tiempo con otra gente, y que creo que ya es tiempo de publicarla, no sé si hoy día, pero dentro, probablemente estos días va a estar saliendo, para que de una otra manera vayamos entendiendo cómo se ha construido la impunidad en este país. ¡Qué asqueroso! ¡Guácala! Sí. Escuchar, por ejemplo, no sé, pues José Miguel Sousa, que participó de este impunidad institucional de parte del Estado chileno, hoy día el presidente del Consejo de Transparencia. Para que tengan ahí como... Ahí el tema de derecho humano es un bonito eslogan, pero en la práctica poco y nada se ha hecho de ello. Poco y nada se ha hecho de ello. Hoy día tenemos a un tipo que está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad en el directorio del Servicio Electoral, como el caso de Juan Emilio Echeire, endiosado prácticamente por la misma Concertación. Así es la vida, pero la verdad tiene que primar siempre, pero no depende de sí misma. De hecho, como dijo alguien ahí por ahí, lo que preocupa no es que la gente haga cosas malas, sino que los que hacen cosas buenas o los que son buenas personas no hagan nada frente a eso. Depende de usted, de mí, de nosotros, de todo. No solamente la verdad, sino transformando las cosas. De verdad. Nos despedimos. Que tengan un muy buena jornada. A los que escuchan la retransmisión, saludo al otro lado del mundo que escuchan a esa hora. Un abrazo fraterno. Nos despedimos y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos reencontramos mañana a las 10, entonces, con otro panel discutiendo la contingencia. Chao. Como sábanas blancas después del amor, al final del viaje está el horizonte. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco.